posiblemente no le pueda sacar de ahí. A esa persona que ya le diste el poder. Y esa persona va a estar en algún lugar, algún cargo público, va a ser la que te ponga tu chapita, pichicome, tu chapita, para no dejarte echarte con un boleo en el medio del orto de tu inmunda vida infeliz. Te tira para un cantegril, ¿qué le importa si vos sos bueno, malo, nada? Le chupa un huevo. Ah, ¿vos qué sos? Ah, vos sos una. Sí, pero yo trabajo, yo, mi esposo labura, tengo hijos normales, no. Acá ninguno consume droga. Andá la puta que te parió, te voy a tirar para el cantegril. No voy a separar la paja del trigo ni lo negro de lo blanco. Te voy a tirar y voy a ver qué haces. A ver, me voy a divertir con mis amigos los noticieros. Estamos prontos, la prensa con sus cámaras prontas y sus putos alcahuetes, llevando el cuento que quieran, inventando la historia. Nevex, porque ensuciarse hace bien. Me hace acordar a Tomás Hansi. Tomás Hansi que se te cura todo. Reventadas como una chinche. Y tantas cosas más. Fumar marihuana que se te va a alcanzar. Te vas a morir igual. Claro, parezco una persona, pa, este viejo hijo de puta, debe tener un odio. Realmente no me conocen, porque no vivo con odio. Yo los miro, la verdad que me divierto mirando culos, ¿no? Y no porque esté jugando, yo no soy Dios. Yo no lo voy a mandar al infierno. No se preocupen porque les mire el culo. No me importa pariente quien sea. No se persigan por mirar culos, porque uno mira culo. Ustedes persíganse por sus propios fracasos. Usted, persona que se inventa su propio drama, vigila al otro a ver para dónde está mirando, con sus cámaras, vigila con sus cosas y a ver qué está mirando. Miró para allá. Ahí le miró la cola a la liceal. Hoy le miró la cola. Es un monstruo. No, señora, no soy un monstruo. No, señor, no soy un monstruo. ¿Sabe una cosa? Porque no le puedo ver la cola. Va vestida la persona, sea menor o mayor, va vestida. Acá, por lo menos donde yo vivo, y creo que en el país entero, todo el mundo camina de día vestido. Pero usted ya vio que yo tengo visión de rayos X. Le estoy mirando el esfínter, las lombrices. Si quiere podemos un día hacer un video, hablar, pero mejor búsquelo en internet, autopsias de niños y de adultos. Ahí se sacan todo a ver qué hay de secreto en el culo, en la concha, en las tetas. Creo que montones se van a quedar desilusionados cuando vean desarmar a sus diosas. Muñecas que mueren jóvenes, o sus muñecos, o sus muñecas, y no son nada adentro. Son intestino, colección de células, sangre, pichi, caca, mucha mierda en el intestino. Porque hasta eso hacen los videos de autopsia. Muestra cuando se saca el intestino del hombre y de la mujer, no importa, póngale que tenga 12 años en adelante, por no ser cruel, porque he visto de todo, de más chicos también como se le hace la autopsia, cuando se saca la materia fecal, ¿no? Se lo exprime, ahí se le pasa los dedos así para apretando el intestino para que salga todo después que se lo sacó, para pesar el intestino vacío. Y en los adultos algunos se abre para ver si tenía la lombriz solitaria o algo por el estilo, para temas médicos, para aprender más. Porque a la gente no le gusta ver eso, las autopsias. Creo que fue, no, Santo y Seña, no. Zona Urbana, una vuelta mostró la morgue. Hasta cierto punto donde se pudo mostrar, ¿no? Creo que fue un programa bastante educativo, la morgue. El cadáver que después llevaba a forense, y el forense desmembrado prácticamente. Desmembrado no. Es abierto y estudiado, y se sacan todos los chinchulines para afuera. Y se estudia para dar un dictamen forense. Pero también está Facultad de Medicina. No usa cadáveres holográficos traídos del siglo XXIV. No, no, no, no. Usa cuerpos reales de personas muertas. Claro, no le va a decir quién, de quién es el cadáver. Y si merece morir así. Digo, si su cadáver merece ser vilipendiado en nombre de la ciencia. Entonces uno va a decir, claro que sí, que la ciencia tiene el derecho a vilipendiar un cadáver, como hace con el de una vaca, como hacen como el de un cordero, un conejito, esos conejitos que tanto queremos, un cuy, un pajarito, para aprender, para dejar de ser menos evolución, pero no le vamos a revivir jamás, no le vamos a devolver la vida. Lo más cerca que estamos, o sea que estamos todavía a un trillón de kilómetros o más, o un trillón de años luz, de crear, de devolver la vida, es una empresa coreana que clona perros. Le llevas tu perro muerto y te crea, con la célula del perro muerto tuyo, con el ADN, te fabrica un perro exactamente igual, pero no es el mismo perro, porque sencillamente no tiene el conocimiento del original, no tiene los recuerdos del original, o sea, es igual por fuera, el alma del perro, porque los perros tienen alma y los animales tienen alma. Digámosles conciencia para no sentirnos muy ofendidos de ser destructores de almas, destructores de vida con almas, ¿no? Digamos que está aquí. Pudieron clonar animales, ¿no? Pero no, nunca devolverles la vida. Me gustaría ver si en algún momento alguien le encuentra el método, agarra el churrasco que compra en el supermercado, o el pedazo de carne, y dice, mira, no me la voy a comer, mira lo que voy a hacer. Voy a devolver la vida a este cacho de carne que era una vaca, un cordero, un lechón, un jabalí, no sé. Y lo voy a devolver a su entorno y va a tener todos sus recuerdos, todo lo aprendido. No pueden, para demostrar que ustedes no son a imagen y semejanza de Dios, porque ustedes dicen que Dios todo lo puede, pero ustedes no. Pero después se contradicen: somos a imagen y semejanza. Ah, no, pero teóricamente, ah, no, filosóficamente hablando, ah, no. Acá está la canastita, poner los 1.000 pesos va a ser el infierno por contrariar mis ideas. O vas a morir quemado, o vas a morir así o asá, porque son todos ven el futuro. Los brasileros también. Para nosotros mañana es ahora. Usted apuesta por la religión, la que lo convierte en un simio dócil. Y yo no hablo de gente que busque movimientos o lugares donde le generen violencia cerebral, donde se le enseñe violencia. Fabríquense lugares como Los Pinos, que es para niños. Los Pinos, acá en Pedro de Mendoza, casi la vía. Los Pinos, que está acá en Pedro de Mendoza y Artilleros Orientales, viniendo por la avenida Pedro de Mendoza, acá en Piedras Blancas. O mejor dicho, Barrio Nuevo Mendoza, que es el nombre oficial de nuestro barrio. Hace muchas décadas que éramos chicos. Barrio Nuevo Mendoza, no Piedra Blanca. Barrio Nuevo Mendoza, dentro de lo que llamamos Piedras Blancas. Ahí están Los Pinos. Háganse Los Pinos para adultos, y en vez de estar regalando plata, ¿no? Para sacarse la ignorancia y para sacarse el miedo. Créense, fabríquense lugares donde puedan estudiar. comprender que son una forma consciente como los animales que mataron y que tienen un alma. Y que yo no sé, yo es que estoy haciendo este audio, no sé si ustedes van a ir a un cielo, ni yo voy a, yo sé si voy a ir a un cielo, no tengo ganado nada. Mi gran premio es ser un monguis, un montón de cosas. Porque si muy sabiendo fuera, capaz que estaría convertido en un ente lumínico viajando por el universo a más o menos 10.000 veces la velocidad warp. La velocidad warp de la nave. Uy, es Enterprise. NSC-1701. Y recorriendo el universo y aprendiendo. Sin interferir con otra forma de existencia o vida. Aprendiendo, viendo, porque el universo se expande, se expande, se expande, y algún día, bueno, no se va a expandir más. Y ver qué hago. Cuando el universo se entra a quedar quieto, si encuentro formas conscientes de energía que sean como yo, todo un sueño es que tengo, porque no sé si va a ser así. Capaz que simplemente nos morimos y nos morimos. ¿Y sabés lo que es morirse? Y tener la oportunidad que 10 segundos después de muerte una voz te haga, jaja, sos tremendo nabo, le dejaste en la plata y todas tus cosas a estos chupavergas que te hicieron creer que iba a un cielo. Y de repente se te apaga todo y anda la puta que te parió, no vas a tener conciencia, tampoco vas a sufrir. Porque si no hay conciencia, tampoco hay dolor. Todavía nosotros no comprendemos una conciencia que no deba pasar por el dolor y por el horror. Lo hemos creado así, lo hemos diseñado así. Y también en astronomía vemos que un agujero negro destroza sistemas estelares completos. O sea, el problema es muy, muy, muy grande para resolver qué es la vida. Cuando vienen estos conchudos, uno lo escucha por la televisión o por la radio y te dicen, aprende a vivir, nabo. Como decía Mujica, nabo. Yo le diría, che, Mujica, vos que no sos nabo. ¿Por qué no pudiste tener hijos? Vos no sos nabo. Vos no sos nabo. Vos sos un depredador. Plantás la flor para después arrancarla y venderla. Sos un traficante de vidas, pero nabo no sos. A él y a todos los demás presidentes, porque no es solo contra Mujica, no es solo contra el Frente Amplio, son todos iguales, todos se creen algo que llegó al cielo, no señores. Ustedes no llegaron a ningún cielo, se lo fabricaron. Eso de vamos arriba a la celeste, y toda esa programación básica, estúpido, todo eso está en el libro de Thea Von Harrow. O Von Harbou, de 1927. El libro llamado Metrópolis. Y la película de Friedland, Metrópolis. Yo les recomiendo que lean el libro y lo traduzcan, que ya está traducido al español. Y léanlo. Todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que me puedan decir de tenemos celulares en 1997. 1927 no había celulares. No había computadora, bla, bla, bla, bla, bla. Miren la película Metrópolis. En esa película se adelantó a su tiempo. Como Nikola Tesla, en 1900 se adelantó 100 años en el tiempo. Y tanta gente, mucho, mucho antes, siglos antes, se adelantó en el tiempo. Y mostró, y no es que vieran el futuro, no decían, para nosotros el mañana es ahora. No, no, no decían eso. Decían, tenían un sueño y lo expresaban, ¿no? Y hablaban y lo enseñaban. Y si estaba equivocado, se refutaba, como hacían los griegos, que eran muy filósofos, también comían carne. Cogían culo, concha y lo que viniera y le metían la pija a la boca a sus mujeres. No eran ningunos que flotaran sobre el mar. Los griegos eran personas como usted, como yo, como quien, cualquier otra. Nada más que tenían un sector de ellos, ojo. No todos, porque había griegos esclavos. Griegos que murieron jovencitos por no pertenecer a la clase high. No tenían para pagar un médico o un brujo, como decían ellos. Pero ahí se asentaron las bases de muchas ciencias que hoy nos benefician, nos vamos a escupir sobre todo. Siempre me baso en la ciencia, en la lógica, ¿no? No, y no soy una computadora, soy un ser humano y me trato de basar en la lógica de no inducir al error, ¿eh? Porque lamentablemente las cosas, todo es inducir al error. Mirá cómo muevo la mano, mirá los gestos que hago, y mirá los movimientos de cabeza que hago, y mirá los gestos con mi cara de mono que hago, y vos tratás de sacar la conclusión que es lo que estoy diciendo. Entonces, las masas se adiestran, como un bebé, los bebés. Póngale, usted, mire, hay un documental que muestra que los bebés nacen sin siquiera conocer la tercera dimensión. Los bebés, cuando están dentro de la panza de la mamá, están de ojos cerrados continuamente. Su universo es de dos dimensiones, el mundo de los sueños. Nadie sabe lo que sueña un bebé. Por más que se ríe o llore o ponga cara de amargura, lo que sea, que hay muchas filmaciones de eso, de bebés riéndose dentro de la panza de la madre. Uno no sabe lo que está viendo él. Nadie lo puede responder, nadie. Pueden teorizar, pueden decir lo que quieran, nadie sabe. Esté con cara amargado o esté riéndose. Y eso todo en dos dimensiones. Cuando nacen, tienen que aprenderlo todo hasta vivir en tres dimensiones. Y eso es un gran avance en la ciencia, haberlo entendido y no ni siquiera entenderlo a veces. Explicarlo en la universidad cuando se estudia ingeniería, vamos a ponerle, o astrofísica o física, hacernos entender que fuimos concebidos en un lugar donde vivimos en dos dimensiones. No era de tres ni de cuatro. Pero como no podemos resolver qué es lo que ven, eso lo hemos dejado costado y es un gran error. Nuestra conciencia se forma en dos dimensiones, no en tres, ni en cuatro. No hay tiempo. Después de golpe le toca al bebé salir volando por la concha ahí, igual, y nacer. Tener que amoldarse a esta nueva forma de vida a la que estaba dentro de la panza de la madre. Con todo automatizado, porque el bebé se alimenta de la madre. De lo bueno y malo que ella pone en su boca y lo ingiere, sea la chupada de pija o lo que venga. Vamos a ser justos, porque somos Homo sapiens, nada parecido a lo que hemos creado, cuenteado a todos que somos imagen y semejanza de Dios. Lo que come la madre, si sea el semen del esposo tan bueno y amoroso, un poquito llega al bebé, destrozado en el estómago por los ácidos estomacales de la madre, que le hace una buena chupada de pija al marido, porque claro, ella está embarazada y no puede garchar, y no quiere que el marido le dé por el culo, entonces dice, te hago una chupada de pija y dormite, y se traga toda la leche la loca. Y también tiene que pensar que parte de eso va para el bebé, ¿eh? Y si el guacho nace medio degeneradito, ¿qué va a hacer? O medio puto, no sé, ¿eh? Medio brisquito, medio afeminoide, medio raro, ¿eh? O media torti, porque nunca se sabe. El mundo, la hormona es bravísimo. Entonces son cosas que el humano tiene que ir pensando, pero No como joda, como yo ahora que me río y pueden creerse que es toda una joda. No es una joda, evolución. Y la evolución comprende entender todo desde el inicio, del origen. Y claro, puede venir un puto de mierda, digo puto de mierda en general, no porque la persona sea puto, y venir de sobrador y decir que hablas pavada, que lo que decís o lo que pensás es enfermo. Bueno, tenés que fijarte que dije uno, o 10, o 100, o 100.000 no son del mundo entero. Y si fueran 100 millones, tampoco es el mundo entero. Y si fueran 1.000 millones diciéndotelo en la cara, tampoco es el mundo entero. Nunca, nunca digas yo no tengo la razón porque 1.000 millones dijeron que no. Porque también la astucia del oportunista es hacerte creer que no tenés razón. Y sabe cómo vende tu idea. ¿Sabes cómo vende tu concepto, tu pensamiento? La vende como pan caliente, como el panadero, ¿eh? Que abre su puerta a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana y te vende lo que quiera. Vení, acá tenés lo que querés. Mandá para adentro. Poniéndote a balaganza. El sistema humano, eso es el sistema. Sistema humano. Siempre estoy hablando dentro de Uruguay. Entonces, la gente quiere resolver problemas, dice, porque no podemos seguir viviendo así, ¿no? Ay, nos aumentan los impuestos, nos aumentan el combustible, nos aumentan, no da la plata, claro, ¿qué querés? Es el país con más putos del mundo. El país que mostró un programa en Canal 10, que era el país con más homosexuales del planeta Tierra, Uruguay, en muchos lados figura como, no como Uruguay, figura como Uruguay, gay friendly. ¿Eh? ¿Y sabe por qué? No, no es porque ese programa Canal 10 haya sido el que lo dijo. No, es porque las cosas se van llevando de boca en boca. Viaja la gente, ay, sí, vení por mi país que está lleno de putos, vamos. Esto es muy viejo el problema, muy, muy, muy, muy viejo. Muy viejo. ¿Eh? Y no estoy hablando de Sodoma y Gomorra, estoy hablando del siglo XX, de su inicio hasta ahora. ¿Eh? Es un problema viejo ya. Y la gente dijo, no podemos con él. Mirá, se hace plata, vienen barcos gays. ¿Qué hay? Plata. Oh, ¿qué es más importante? ¿La moral, la educación, el pensamiento o la plata? Levantaron, los que mandan levantaron la plata y dijeron, los que mandan y hacen las leyes dijeron, la plata es lo importante. Entonces vienen ríos de putos, tortilleras, transgénero, operado, y te la presentan como Madame, la princesa no sé cuánto, y son machos que se cortaron la pija. Con huecos para adentro del tronco, no sé. Con el culo hacia adelante, no sé. Eso. Hay videos en internet y uno no termina de entender cómo les hacen la operación, aunque hay videos que hay que estar realmente preparado y no mamado ni drogado para tratar de verlos enteros esos videos de la operación y ver, son una, realmente digo, no tienen nada que ver. Con evolucionar en nada. No, no. No tiene nada que ver con nada que a una persona normal le parezca lógico, pero está. Es el mundo en que vivimos, el mundo que adora el dinero. La máquina lo devora, dice. El libro de Thea von Harbou, 1926. El libro salió en 1926. 1927 se hizo la película. No les estoy hablando de Matrix. Les estoy hablando de la segunda década del siglo XX. Bastante atrás, ¿no? Estamos en el siglo XXI. El libro de Thea von Harbou, que escribió, no sé si se pronuncia así, o se dice Thea von Harbou, o Jabón, no sé cómo se pronuncia en alemán. No, no lo sé pronunciar. Pero es un libro que muestra que la máquina los devora. ¿Devora a quién? Al obrero. ¿Qué es el obrero? La persona que trabaja. ¿Dónde vive? ¿En un país? ¿En una región? ¿En una tierra? ¿Tiene límites? Sí. ¿Qué es? ¿Una dictadura? ¿Una república? ¿Qué es? ¿Eh? ¿No? Entonces ahí vemos los límites de esa nación. La máquina los devora, dice. Y ahí vemos, en ese libro, leemos en ese libro y vemos en la película que se después se subtituló y hasta se le agregó música de fondo. Muchas décadas después, porque era cine mudo, 1927 era cine mudo, se muestra ahí en ese libro, se lee en ese libro, ¿no? Cómo unos humanos viven de los otros. Una gran torre. Una gran torre donde están los que van. Y después allá abajo, los que trabajan. Y hay una parte donde aparece, una de las tantas partes donde aparece Thea Von Harbou mostrando muchos niños y adolescentes de clase pobre, todos vestidos con harapos, y mostrando cómo el sistema los tiró allá abajo para no verlos, porque los que estaban más arriba no querían verlos. Cómo la máquina se devoraba a los de abajo, a los que estaban en medio y a los que fracasaran arriba. Y el que llegó arriba no quiere bajar dos escalones y ser devorado por la máquina. Y ahí uno ve la genialidad del libro escrito por ella, por esa mujer, por esa alemana, que podría decir que de raza aria pura y hermosa como ninguna en esos tiempos, ¿no? Hermosa como ninguna en esos tiempos, porque la verdad, Thea Von Harbou, una muñeca realmente hermosa, ¿no? Esas mujeres que uno dice, qué belleza de mujer, en todo sentido, ¿no? No sé cómo persona porque no la conocí, pero escribió lindo libro, el libro. Escribió libros para varias películas que hizo después. Pero Metrópolis, la que yo podría decir que muestra la realidad que vivimos, como siempre, ahora, nada nuevo, bajo el sol, siendo devorados por la máquina. Y otro dirá, compañero, hay que ajustarse el cinto y seguir luchando. Escúchame, compañero, vos que me decís compañero o camarada, sea de izquierda, derecha, centro. ¿Cuánto ganas de sueldo vos? Ah, no, pero yo soy legislador. Yo gano 200 mil para arriba. Ah, mira vos. ¿Tu mujer está en algún cargo público también? Sí, no, ella trabaja en tal lado que también, más o menos, anda ahí y cobra lo mismo. Somos luchadores como vos, mira vos. ¿Y mi sueldo mínimo cuál es? 16 mil. Ah, pero soy tu compañero, ¿no? O sea, yo como la mierda y vos qué comes, el caviar, ¿no? Claro, yo como la mierda porque vos no comés mierda, vos comés vida, ¿no? Te alimentás de algo con vida. Yo como la mierda, tu caca como. Con 16 mil pesos por mes, o con 21 mil, o con 50 mil, como tu mierda. Y no soy de los que piensan tener un auto, un chalet, un bote de alta velocidad e ir a Punta del Este. No, no, no, no. Soy de los que sueña tener algo que diga: esto es 100% suyo. Y no va a tener que pagar impuestos más nunca, ni usted ni sus hijos por tenerlo. Porque usted ya lo pagó, no es como Cuba que uno tiene que pagar impuestos, ¿no? Y cuando muere el padre, otra vez, como 50 años, los hijos pagando impuestos cuando termina. Bueno, ahora lo vamos a exonerar de impuestos porque ya le queda poco vida. Y esa persona, si no tiene hijos, esa casa se la dan a otro. Y vayan a ver qué clase de casa, con ventillos. Peores de los que se derrumbaron en la aduana. O en el barrio sur, con ventillos, pero hay que pagar impuestos. Y esa es la máquina que devora. Hay que pagar impuestos por esto, impuestos por el otro, impuestos por saludar, impuestos por el emoji, impuestos por tener ideas, porque siempre está ahí una casta de oportunistas que están abajo y arriba, en el medio, donde quiera, buscando a ver qué mierda te pueden cagar la vida para ello alimentarse, ¿no? A costa tuya. Entonces dice, mira, tengo un problema acá, tengo un problema. ¿Puedo dar una mano? Mira, ¿vos cómo resolverías esto? Y no te dicen, no, no, porque tengo en casa, sí, un problema, y me dejó de funcionar. Entonces vos le decís, no, mira, tenés que cambiar ese problema, yo lo conozco. Ah, vos reparaste, sí, me tocó una vuelta, y después de mucho estudio lo resolví así, cambiando tal componente, tal cosa. A mí que estoy en el tema de la electrónica, aunque la he dejado hace años. Pero entonces la persona va y hace su dinero, no a costilla de tu conocimiento. Y uno dice, no, pero pará, vos tuviste educación gratis, sí. Se te dio educación gratis, sí. Mientras tanto, mis padres pagaban los impuestos para mantener esa educación. ¿Tá? A la leche, impuesto al pan, impuesto acá y impuesto allá, ¿eh? Los 10.000 impuestos que hay eternamente los pagaban. Pero el sistema necesita siempre más y más. Y crea más impuestos, cada vez más alto. Y cada vez más horrendo. Hasta que la gente dice, ¿qué hacemos? Y son los mismos problemas de antes, de 1927, 1900, y de antes también. Nicolás Tesla ya mostraba por qué él quería un mundo donde el humano no tuviera que pagar la luz, donde pudiera obtener la luz, la energía eléctrica del aire, para que no fuera esclavo. ¿Sabes cómo le pagaron todo esto chupapija a Nikola Tesla? Abusando de su bondad, sabiendo que el tipo era tremenda gente, sencillamente dijeron, no, no, pará, culo roto. ¿Qué querés? Darle gratis, vamos a venderle, vamos a venderle. ¿Vos te crees que vamos a nosotros a poner plata? Y claro, la gente dirá, esto fue culpa de los gringos, porque Nikola Tesla en ese tiempo estaba en Gringolandia, el Yankee. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos países tiene el mundo? A ver si te lo sabes de memoria. Vamos a ponerle que el 40% de los países que hay en todo el planeta son peores que África, o como África, son una mierda. Pero el resto son países muy civilizados, superiores a Uruguay. Y ellos también decidieron que no se regala nada. Humanos decidiendo que se regala y que no se regala. Ahora, si uno piensa, la electricidad está contenida en la tierra, en el aire, en todos lados. Y es ahí cuando fracasa la religión, ¿no? Porque dice que hay que darnos todo, compartirlo todo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, no, pero acá en la página tanto de la Biblia, agregado dice, pagarás tus impuestos. Opa, mira qué casualidad, ¿no? Ahora, si ustedes leen, de repente, religiones más viejas no hablan de impuestos. Hablan de otra cosa, ¿no? De comida. De donar un parte. Plantabas tres cebollas, plantabas, vamos a ponerle, 30 cebollas por mes. Para tu alimentación tenías que donar una. Por si querías ayudar, o te enseñaban a ayudar al que estaba o en desgracia o había llegado a su vejez, ¿no? No lo tiraba. Por ese tiempo no había geriátrico, ni depósitos de basura humana para tirar, estilo Colonia Chepar y todo eso, ¿no? Porque ahí prácticamente tengo que decir basura humana porque no creo que hayan creído que al tirarlos ahí le estaban conservando su humanidad. Las personas que tiraron a sus familiares ahí los considerarían basura porque realmente vivían muy mal, extremadamente mal. Y no digo que no esté todo cambiando. Yo no puedo ser cínico y decir, nada ha cambiado, todo igual que 1900. No, no, no. Hay gente buscando cambiar la realidad, que siempre queda cosa por hacer. También están los oportunistas, y eso es lo que hay que ver. ¿Quién gana? Y ahí uno tiene que ver quién gana. De todo ese oportunista, el que está sentadito en un canal de televisión o el que está investigando. Porque de repente el que está sentado en el canal ni siquiera investiga. Investiga al que él llama perro. No, no, acá mis asistentes. Nadie les conoce la cara. Los que verdaderamente andan en la calle arriesgando la cara, que les peguen una buena paliza o algo. No, no, eso no salen, eso no existen. Las figuras que ponen la cara son las estrellas de la TV. Lamentablemente es así. No es justicia para todos. No todo es justo en el sistema humano. Miremoslo como lo miremos. Y bueno, Tesla no pudo cambiar el mundo. Thea von Harbour no pudo. Ni Friedland con su película. El esposo de Thea von Harbour se llamaba Friedland. E hizo una película sobre Metrópolis, basada en el libro de su esposa, una película que para 1927 fue como ver holografía ahora. O sea, era demasiado adelantada en el tiempo. Que mucha gente se ha preguntado, ¿cómo mierda hizo los efectos especiales? ¿Cómo mierda le pasó por la cabeza hacerlo así que asombra hasta el día de hoy la película esa? Uno no puede creer que algo en blanco y negro, filmado en 1927, tuviera tantos efectos especiales, de una calidad notable. Bueno, era alemán, ¿no? Y mentes brillantes. Por eso creo en que las castas humanas, que sí existen castas, no políticas, no sociales, sino que hay castas humanas que son más evolucionadas que otras. Comprenden las cosas mucho más rápido, como las computadoras que hablan a la velocidad prácticamente de la luz entre ellas. Las computadoras pueden hablar prácticamente a la velocidad de la luz entre ellas. Nosotros ni siquiera podemos entender qué es lo que se están diciendo y ya se comprobó. Y se fabrican lenguajes para ellas. Y se comprobó y se tuvo que desconectarla. Imagínense cerebros que trabajan a otro nivel, que mientras leen un texto, como decía hoy, están resolviendo 9 problemas más, no 10, 9. Y una persona consciente, con estudios, que más o menos usa el cerebro seguido y trata más o menos de entender las cosas, dice, no, no se puede. 9 problemas a la vez. 10 problemas a la vez, 5 problemas a la vez, no se puede estar pensando y solucionando, buscando una salida, buscando una solución. Y estoy hablando en tema, vamos a poner, de universidad, o de la vida, o donde sea. Sí, existe gente así. Lo que pasa es que el envidioso no tolera, como me decía mi mujer, la perfección no existe. Ay, el perfeccionista. La perfección no existe, bueno. Quédate con lo que tenés. Nadie te pide que trates de seguirme la corriente. Por suerte nos separamos. Porque no le quiero arruinar su vida. Ella tiene su forma de pensar y yo la mía. El perfeccionista. El quejumbroso. Sí, el perfeccionista, el quejumbroso. Claro, yo. No, no. No voy a culpar a nadie, sino a mí mismo, de no haber hecho y haber sido lo suficientemente inteligente para ser como Nikola Tesla y darle gratis a la gente lo que quiere. No fui tan inteligente para darles gratis todo. Decirle, mire, estoy pensando en usted, en su felicidad. Quiero regalarles un mundo mejor y gratis. Voy a sacrificarme como Nikola Tesla y morir desdentado, sin dientes, tirado en un sucucho de una ciudad, una pensión como murió Nikola Tesla, pagado por los vecinos, alimentando palomas hasta el último día de mi vida, porque ya está, quedé chocho, quedé viejo, ya son, no se me entiende ni qué hablo, y las enfermedades propias de la edad trastornaron mi cerebro, me están desintegrando. Entonces, no tuve la genialidad de volverme un tipo tan genial como Nikola Tesla y ser perro de la humanidad, un perro. Un gil, un nabo, un muerto de hambre, un pestero de la humanidad que luchara por su felicidad. No, no. Puedo tener el destello de que se puede ser más feliz. Pero como ser animal, también sé que la felicidad comprende demasiadas cosas y el humano nunca está saciado de felicidad tampoco. Cuando llega a la tercera dimensión, para que lo recuerden, cuando arriba a la tercera dimensión del humano, no está preparado para al final entender qué es la felicidad. Por eso hay que reírse cuando eso te dicen, anda a aprender a vivir, nabo, aprende a vivir, y se te hacen los tipos con experiencia, y separan a los machos. O las minas se paran como si fueran mujeres sabias con su mandíbula de gorila. ¡Aprende a vivir, desgraciado! No, señora, si ni usted sabe lo que es vivir. Usted tiene lombriz en el culo, ¿por qué no se la saca? Señora o señor gaucho. ¡Gaucho! Que te parás a lo malevo. Y enseñás a aprender a vivir a los demás, mandás a aprender que los demás vayan a aprender a vivir. Vos no aprendiste a vivir, depredador. Depredador, que tenés que matar otra forma de vida para alimentarte. Ese consejito podrías metértelo en el culo y sacártelo por la boca y volvértelo a meter en el culo. Y sacarlo por la boca, y volvértelo a meter en el culo y sacártelo por la boca y metértelo a volver en el culo. Porque vos sos un depredador en todo sentido. Entonces no digas, aprende a vivir. Entonces trato de, en vez de basarme continuamente en folclore uruguayo, folclore de los charrúas, de la garra charrúa, y toda esa estupidez, ¿eh? No, me encanta el tema de la ciencia. La ciencia tiene que superar al folclore. La ciencia, yo no digo que tiene que aplastar la religión. Tiene que demostrarle a la humanidad que los libros que los guiaron fue para civilizarlos. Pero van a tener que en un momento irle arrancando hojas tras hojas tras hojas tras hojas. Y sé que va a ser un momento conflictivo y va a haber guerras por eso. Y yo no digo vivan sin religión y cuando vean la estatua de Mao arrodíllense, vuélvanse comunistas como en otros países que prohíben religiones. No, lo que hay dentro de tu cabeza, no te lo quita nadie. Ahora, si estás en un régimen que te prohíbe congregarte, bueno, por algo es. Los chinos comunistas, estos chinitos hijos de puta, que todavía no encontraron a la China que se le perdió en el bosque, y vivimos cantando su canción, esos chinos nos han tupido con su mercadería china de mierda. China pata rajada, concha rara. Esos chinos con su filosofía inmunda nos han sabido vender espejitos de colores y no decimos nada. Siempre que decimos, La culpa de los nazis. La culpa de los nazis. La culpa de los gringos. No, chupapija. Despertá, chupapija. Despertá. Te compraste un Smart TV, Made in China. No, pero acá dice que la marca es Noblex. Mira atrás, ¿qué dice? Made in China. No, pero mi equipo dice marca Panasonic. Mira dónde está hecho, China. No, pero el mío es Siemens. Mira dónde está hecho, China. En Uruguay no llegan. O sea, llegan para cierta gente que lo puede pagar, como senadores o empresarios que ganan mucho dinero, personas que ganan mucho dinero, estoy hablando de 200 mil pesos para arriba, ¿no? Estoy hablando de mucho dinero, no de un buen sueldo, ¿no? Estoy hablando de 200 mil pesos para arriba. Pueden comprar tecnología 100% alemana o de otros países, no China. Hasta la tecnología coreana es mejor, como la TV Sakura que venía de Corea, ¿eh? Y después empezó a venir de China, porque es más barata. Y el ser humano dentro de Uruguay, ¿no? Siempre dentro de mi territorio, ¿no? Para cacarear, para que no digan que soy el típico gallito que cacarea dentro de su gallinero, ¿no? Siempre dentro de mi Uruguay, el típico uruguayito compra Made in China por 2 pesos y fundió todo lo que era industria nacional. Destruyó sus propias máquinas. ¿Por qué? ¿Qué fue más importante? ¿Que tuviera trabajo su gente o el dinero? El dinero. Y las leyes lo permitieron. Se llaman leyes de importación. Y después vinieron todos los demás problemas, desde la cocaína, la proliferación de la marihuana, cosas que antes existían, pero a un nivel tan reducido que no se oía la palabra boca de droga, no era tan general. Antes era como un mito creer, decir, hay un lado donde venden droga, no había, había gente que te la traía a tu domicilio. Porque era un delito que era combatido, porque había poco, porque en sí la gente se respetaba. Ahora nadie se respeta. Ahora lo que se respeta es a don dinero. Y como dije antes, hace mucho rato atrás, don dinero hasta los rap, las canciones en todo el mundo, es el que manda, dicen. Y la gente sí dice, tiene razón la canción. Es como decir, bajó los brazos y bueno. Me vuelvo mierda. Y bueno, si te volvés mierda, arriesgás muchas cosas, no solo tu libertad, arriesgás también tu vida. Si te vuelves mierda, bueno, arriesgás demasiado. La vida de tus hijos, de tus descendientes, que cuando vos cierres los ojos van a quedar como la familia de Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, el negro hijo de puta. El negro se murió de cáncer y tampoco de la familia y todos los hijos que tuvo se sabe nada. Pero créanme que la gente se cobró con los hijos lo que ese negro hijo de puta le hizo a toda la gente que pudo. Logró su impunidad como tantos más. Puedo decir Pinochet que murió de la misma manera, pero la gente se desquita. No sale en una película. La película del desquite, no, no, no, no. ¿Cómo fue la venganza? Las venganzas son, como contaba hoy, pones semen y caca, semen o caca en la comida de quien sea. A Pinochet le llegó mucha, mucha caca y mucho semen. Y nunca se enteró, ¿eh? Y a los hijos, que lo aplaudían, hijos grandes ya, ¿no? Porque se mantenían en que él había hecho las cosas bien. Ahí a mí Dada, el negro, negro, de raza negra, africano, el Hitler negro, El orangután genocida Idi Amin Dada. También sus hijos pagaron, él y sus hijos a su manera, él con su cáncer y sus hijos a su manera. Tampoco vino una horda de blancos a matar los hijos de Idi Amin Dada, ni horda de civiles matando a los hijos de Pinochet. La gente es muy sutil para hacerle mal, no te lo cuenta, no te lo dice. Pero en algo tenía razón el periodista que dijo que la gran victoria es la que sin sangre se toma o se logra o se llega a ella sin una gota de sangre, sin muertos de intermedio. Y parece difícil, pero no lo es, no, para nada. Para nada, muchas cosas parecen sencillamente imposibles, imposibles. Y siempre en el tema de que el humano, su tragicómico teatro lo ha creado de una manera donde él mismo se pone los límites para evolucionar, él no quiere evolucionar. Vamos a ponerle que hay un 70% de la humanidad que les gustaría seguir viviendo en la Tierra y tener la oportunidad de volver a vivir, para comerse un pescadito asado, para poderle volar la cabeza de un tiro a un jabalí, y bueno, yo qué sé, depredar, y cagar, y mear, fumar, y darle la droga al chupe, Y si no está soñando con un cielo que tenga todo eso y mucho más, como recompensa su vida de mierda. Porque el ser humano trata de crearse la ilusión de que todavía tiene, está obligado. El de allá arriba, el creador de todo el universo, está obligado a darle un cielo donde él pueda continuar siendo un depredador reverendo, hijo de puta, sin evolucionar mentalmente. Entonces yo apuesto más a veces a la ficción, al cine de ciencia ficción, que te habla de universos, de especies imaginadas, que piensan en múltiples dimensiones, con niveles intelectuales que no podemos comprender. Y aunque en esa película se los vio como malo, como esto, como el otro, o como que no existen, las cosas son como son. Y no importa si alguien dice, no, pero si son extraterrestres más avanzados, nos van a consumir, porque vos consumís, porque vos matás a la especie que está abajo, incluida tu propia especie. Por eso para vos, un extraterrestre que llega al planeta es una reverenda mierda, igual que vos, estés en el ejército o estés en la presidencia. ¿Sabés por qué? Porque tu nivel intelectual, ¿no?, está capacitado para pensar en posibles situaciones. Y como siempre, por la duda, el revólver escondido, el cañón y la bomba con gases tóxicos. Porque todo tiene que ser así. Ha imaginado a tu imagen y semejanza, los extraterrestres. A tu imagen y semejanza, una verdadera mierda de especie. Re destructiva, re hija de puta. ¿No? No puede haber el universo, ¿no? Jamás. Tenemos que imaginarnos que del resto del universo nos vamos a encontrar con enemigos. Solamente miremos lo que hemos hecho con las especies con vida del planeta, sean vegetales o animales. Entonces, ¿fueron extraterrestres? No. Fueron los monos, hijo de puta, los humanos. La mierda. La carroña, el virus, el humano. Y como ya contaba hoy, el dinosaurio era crack. Era un crack. Se comía a los de su especie, como hace el humano que come carne humana, aún en el año 2024, que hay en páginas gore para verlo, come carne humana, ¿no? Como deleite, como triunfo de guerra, de guerrilla, de narco, de lo que sea. El dinosaurio era igual que el ser humano, se comía a su propia especie y a otras especies. Y yo no hablo de una sola clase de dinosaurio, hablo de todas las formas de vida que eran depredadoras como el humano. Y un día el dinosaurio que era tan vivo, tan feroz, tan grandote. ¿Quién va a poder contigo, Ñeri? Vos sos grande mismo, ¿eh? Un día vio como caían rocas, una gran roca, prendía fuego el cielo y se le terminó el recreo. Vino algo fuera de la tierra y le metió el dedo en el culo al dinosaurio y le hizo más caca. Se murió. ¡Te murió! ¿Eh? Y nadie llora por la muerte de los dinosaurios. A menos que sea Barney. Ahora estamos los humanos los grandes depredadores, el principal depredador. Y hemos evolucionado, somos mejores que los dinosaurios. Pero si el humano fracasa, vendrán una especie mejor que nosotros. Si el humano se autodestruye o algo aparece de la nada, le dice, hasta acá llegaste la concha, tu madre, no tenés arreglo, ¿no? Va a venir una especie diferente y va a dominar el planeta y va a cometer quizás la mitad de nuestros errores. Capaz que esa especie desaparezca y va a venir otra y va a cometer la mitad de de los otros que estuvieron. O sea, mucho menos errores, hasta que llegue una especie que sea realmente muy diferente a lo que somos nosotros. También tenemos la oportunidad de no esperar a destruirnos, porque no vamos a ver qué especie va a ser la que lo logre, ¿no? Y evolucionar nosotros como especie. Esa filosofía de pensar en voy para tal lado. Si encuentro vida, ajá, clavo ancla acá, voy para tal planeta, o luna, o lo que sea. Voy, me meto bajo el hielo, encuentro vida. Bueno, le pongo una marca, una bandera, y digo, esto va a ser para comer, para industria química, ¿para qué? Vamos a ir a depredar. Y eso no tiene autoridad el Vaticano, ni las empresas espaciales, ni nadie para ir a depredar. Otras lunas, otros planetas, nada, no tienen autoridad. Como creo que la autoridad es la que tenga ese planeta como forma viviente. Y si esa forma viviente no nos llamó, tampoco entremos, porque eso es como allanar sin orden de nadie, venir, patear la puerta y mandarse para adentro. Entonces no nos quejemos cuando algo realmente grave nos suceda. No digamos, ay Dios, ¿por qué si somos mártires? No, ustedes son mierda. Y lamento por lo que no tengan que ver directamente en este problema, pero de por sí son mierda. Y van a tener que empezar a pensar así. El humano es realmente una mierda. Pero hay humanos buenos que depredan y comen carne, sí. También piensan en mejorar la especie, en que se supere, ¿no? Que abandone su tablado eterno, donde vive con su tragicómica vida de canciones y estupideces y movimientos de mano y engaños populares a gran escala, y sus firmas que autorizan medicamentos nocivos, destructivos y mortales, no solo para el humano, para el medio ambiente, porque el humano, no sé si ustedes lo saben, usted toma un medicamento que va a su organismo. Después usted caga y mea en su water. Y su caca y su mierda, señora y señor. O chiquito o chiquita, no me importa la que tenga. ¿Sabe dónde terminan? En el mar. Y muchos de esos componentes químicos de estos medicamentos, ¿dónde paran? En la boca de los peces que comes. En la boca de los animalitos y plantas y todo el mar que conoces, ahí. No es que esos componentes químicos se desintegran a nivel atómico, no, no, no. Nada se destruye, todo se transforma. Pero un montón de componentes químicos se conservan. Y después dicen, ay, ¿por qué la humanidad? ¿Será el aviso del Señor? Ustedes mismos se están suicidando, hijos de puta. Hijos de mil putas. Su mierda nociva, su orina nociva para el ecosistema. Y mientras no lo entiendan y no lo quieran entender, váyanse a la concha a sus madres. Porque ustedes se filtran el agua que consumen, no filtran la mierda y la orina que tiran al mar y todos los desechos tóxicos de las industrias, no la filtran. Al mar se larga toda clase de mierda. ¿Qué es el mar? Nuestra fuente de agua. Sea salado o dulce, es nuestra fuente de agua de más de 8 mil millones de humanos. Y siempre, no importa qué país rajemos, viajemos, vayamos, creo que en el único lado que hay tecnología para tomar agua de hace 10.000 años atrás, en la Antártida, en la base Artigas, ahí cuando extraen muestras de hielo de más de 100 metros de profundidad, y se logra sacar agua que fue de casi 1.000 años atrás, muy pura. Quizás hasta nociva para nosotros, acostumbrados a la infecciosa agua que le decimos agua potable, embotellada o no. ¿Eh? Entonces digo, opino que el humano tendría que estudiar un poquito más, agarrar más libros, no mirar las comedias, pasar escuchando partidos de fútbol donde el periodista, el relator, como nadie le da pelota, ¿qué hizo? Ya empiezan desde hace muchas y muchas décadas su veneno de mierda, largando su veneno de yarará culo partido. De yarará culo partido, sembrando guerra al hijo de puta, sembrando odio. ¿Sabes por qué? Porque todos esos comentarios después llegan al propio futbolista. Y el futbolista de un lado dirá, pa, quedé como un guerrero. Y el del otro lado dirá, como un gil. La próxima vez que estemos en la cancha, le meto una patada voladora en la columna vertebral y lo dejo paralítico. Porque eso es el poder que tiene el poder de la radiotransmisión, de AM, FM y la televisión. Que lo que diga un bando, lo que diga el otro, se puede escuchar y ver. Y uno cuando mira Uruguay, miró Uruguay versus Colombia, todos escuchamos los comentarios uruguayos. ¿Por qué no ponen en AM todo lo que se dijo en radios colombianas? Porque no les gustaría. Porque montones de uruguayitos saldrían corriendo para Colombia a ver si puede apuñalar colombiano, buscar colombiano en Uruguay para apuñalarlo. Se hubiera armado una hecatombe. Porque si hubieran escuchado lo que se habló de Uruguay en Colombia, como lo hice yo por internet escuchando radio colombiana y radio uruguaya, ¿eh? Pero por internet escuchaba radio colombiana, ¿eh? Realmente a un montón de uruguayos le hubiera gustado. ¿Y qué le sirve a los periodistas? Guerra, sembrar mierda, sembrar conflicto, porque el conflicto da plata. El señor dinero siempre está presente. Ese Yuran Jami, un científico de temas de inteligencia artificial que hizo una conferencia, creo que se llama 8 mil millones, no, 10 mil millones. 10 mil millones, es una documental, 10 billions. 10 mil millones, Yuran Jami, creo que se pronuncia así el nombre. ¿Cuál es el dios más popular? El dinero. Se lo dijo a todos, la gente gritaba ahí en el coso donde presentó el acto. Dijo, yo no soy actor, soy un científico. Y entre todas esas cosas que le advirtió, le dijo, ¿cuál es el dios más adorado? Todo el mundo, no, señores. Se metió en el bolsillo y sacó un billete de un país. Dijo, el dinero, señores. Este es el dios que rige la humanidad, el dinero. La documental se llama 10 billions, 10 mil millones. Dice, cuando lleguemos al tope de los 10 mil millones, quiero ver cuántos se dejan de ser tan egoístas y ver quiénes van a regalar algo. Pero dice, va a haber que depredar más el planeta para alimentar a 10 mil millones. Y cuando haya 15 mil millones, hay que depredar mucho más. Y eso es una verdad que nadie lo quiere entender. Que la vida se va a volver un caos. Donde uno gana 200 mil, el otro gana 100 mil, el otro gana 80 mil, el otro 50 mil. Y no estoy hablando de oficio. Y el otro gana 16 mil, ¿no? Creo que es ahora el sueldo mínimo uruguayo. Y después te dicen, compañero, los mismos que firman por esos 16 mil, que no se prenden fuego frente al Palacio Legislativo, sus compañeros. Y te ponen canciones de Alfredo Zitarrosa de fondo, ¿eh? No se inmolan como en la India, aunque tienen muchos intereses en la India, con leyes que les permiten destruir la industria nacional y traer ropa de la India, que vale más barato que la confeccionada en Uruguay. Compañero. Por suerte en internet podés ver quién firma y quién no firma la ley. Y te vas a pudrir de ver las firmas de gente de izquierda que cuando uno los ve hablar de política, ay, son tan sacrificados, quieren tanto a su pueblo, que también pusieron la firma para otorgar la importación, prioridad de importaciones, que destruyeran la industria nacional, donde vos laburabas, pedazo un puto, pedazo una brisca. A eso es que vos le pedís ahora, también no me degüelles, te voto si me das mides, dame una canasta, aunque sea algo para comer. ¿Sabés por qué? Bajate los brazos, te vendés por una canasta de comida. Y soy un tipo, yo te voy a decir cuánto agarro por más o menos por mes. Más o menos, yo te puedo decir, así 100% seguro, yo agarro más de 9.300 pesos y mucho menos de 13.000 pesos por mes para mantener mi vida. Para mantener, yo solo. No tengo gurises, nada a cargo. Y algunos dirán, bueno, está. ¿Sabes una cosa? Si tengo que comprar un butoben en el lugar más barato, 550 pesos. Uso 5 por mes. 5 butoben. Tengo POC de los 19 años. ¿Eh? Y yo no me hago el, ay, soy un mártir. Procuro conseguirme las cosas y no robándolas, las pago. Y se las pago a la misma casta que me dice, compañero, se las pago. ¿Eh? Se las pago, no me las regalan. Aunque voy a ser sincero, también algunos me los regalan. Algunos, o sea, de cada 50 butoben que obtengo, de esos 50 voy a poner que 5 son regalados. 5 me vinieron de arriba, son un regalo, no me importa de quién. Gente buena hay en todos lados. Desinteresada, como se dice. La vida es así. Después, si quieren seguir mirando televisión, TikTok y Chuck Chuck, del pa' que sea, o escuchando música, a la huella, la huella, dejo ser, distráiganse como quieran. ¿Eh? O métanse petunias en el culo, floripón, a ver si es droga. O también pueden no hacer nada de eso, dejarse de ser tan estúpidos. No, pues mire que yo soy estúpido, no me creo que estoy por encima de ustedes. Todavía me queda el 99%, como ustedes. Capaz que ustedes son estúpidos bastante rápido, yo no soy muy rápido, como soy asmático no puedo correr. No soy gordo, soy asmático nomás, un defectuoso, ¿eh? Que pienso en la perfección. Porque no digo, ojalá que salgan todos, que sean todos defectuosos, ay, castigo para todos. No, no, no. Pienso que debe haber una raza aria perfecta que nos va a superar. Es mi deseo más grande, mi deseo más profundo, que haya una parte de la humanidad y que sea de piel blanca, 100% aria, no tenga nada de los gorilas, nada, ni la mandíbula, ni los quelíceros con que te chupan la pija, porque te muerden la cabeza las pijas de los gorilas, ¿eh? y logren llevar a la especie humana a otro nivel, a un nivel mejor. Si ustedes miran Star Trek, la nueva generación, van a ver cómo se conduce la nave sin piñazo de nada. Un capitán dirigiendo más de 4.000 personas a bordo de su nave. Hay momentos que la Enterprise dicen 4.000, otras veces dicen también que la Enterprise tiene más o menos 1.400 tripulantes. O sea, gente abocada a mantener la nave en su continuo búsqueda de nuevos planetas, nuevas civilizaciones, ¿no? Y sin interferir con ella, o sea, sin meterse, ayudando, pero nunca destruyendo, nunca colonizando. Y creo que les haría bien, en vez de mirar las comedias putas de canales 4, 5, 10, 12, donde solo se ven putas sucias, tortilleras, puto garchando a puto, el puto que le mete la pija, y lo transmite todavía un periodista de esto de canal, de las radios, que también están en los canales, como si fuera un partido de fútbol. El puto fulano le metió en la esquina de la boca, le metió la verga, gol. Esas comedias inmundas que traen de otros países, que la dejen de mirar, miren, busquen en internet o alguien que les proporcione como sea un medio para poder ver Star Trek, la nueva generación. Y vean cómo funciona una nave que viaja por 5 años a muchas veces, miles de veces más rápido que la velocidad de la luz, explorando nuestra galaxia, ¿no? Y vean cómo ese capitán conduce todo, cómo se conducen ellos y a los problemas que se enfrentan. Y sabe una cosa, ¿por qué es ciencia ficción? Porque no existe, ¿eh? Una nave con más de 1.400 operarios y que no haya conflicto, no haya un PCNT, ¿eh? Ni haya un colegio de abogados, nada, eso ya fue, ya, cosas del pasado. ¿Eh? Todas esas peleas que hay entre los humanos no existen más dentro de la Antro. Y no hay trolos, ni tortilleras, ni dan, ni hacen sus fiestas fregando concha con concha y hombre besándose y nada. Se habrá evolucionado. Después hay otras seriales de la Enterprise que muestran cómo era Star Trek antes de la nueva generación, mucho antes, donde sí había homosexuales y tortilleras. Después de la nueva generación, no hay más nada, no existe nada mejor. Creo que quedó Star Trek, Picard y nada más. Pero como la nueva generación no va a haber nada, porque no corrompe. En su ideología no corrompe ni a chico ni a grande, no corrompe. No induce al error. Al contrario, la humanidad ha avanzado en la vida real mirando ciencia ficción, cosas que se daban en esa serial. Dice, mira lo que se veía antes que era ficción, se fabricó, sí, mirando la serial Star Trek. Por decirle tanto que pueden ver. No solo digo Star Trek, pueden ver lo que quieran. Cada uno que mire o lea lo que quiera. El tema es, pregúntate, ¿vos podés resolver 10 problemas instantáneamente al mismo tiempo a tu cerebro? Pero no te hagas el genial delante de los demás, ¿eh? Y te toca la verga y después te metes 2 dedos en el culo a escondida, ¿eh? O la pija de un negro o la pija de un rubio. ¿No? Adentro del orto, ¿eh? O no, vos en tu casa, sin que nadie lo sepa, planteate, ponete 10 hojitas con 10 problemas, 10 hojas separadas, míralos a todos así, y decís, voy a resolverlos todos a la misma vez. No podés, porque vas a decir, es imposible, pero hay gente que puede, científicamente comprobado. Para eso tenés la internet, para eso hay enciclopedia, para eso hay libros y libros de historia que lo prueban. Gente con una capacidad cerebral muy superior a la que vos tenés, uruguayito, por no decirte el chimpancé. Entonces, para un poco con la envidia y tanta cosa, tu verdadero enemigo no viene con aviones con chemtrails, ¿eh? Tu verdadero enemigo está acá adentro. ¿Sabes cómo hace él? No te tira un balazo, para eso tiene a sus empleados, ¿eh? Que constituyen parte del orden que él estableció. El verdadero enemigo es el que firma las leyes para que vos seas un desgraciado, una desgraciada, una puta golpeada, una niña mendiga, ¿eh? Para que después otro te lo tenga que recordar. La vida de Magdalena es una condena, qué pena, ¿eh? O escuchando música extranjera, como el trío San Javier, el viejo en el diván, ¿eh? Para que veas que tiraste a ese hombre que dio la cara por vos, que arriesgó por la vida por vos, ahora que llegó a viejo, ¿a dónde lo tiraste? Y lo tiraste lejos de tu casa, que no te molestara. Y sé que no soy nadie para juzgarte, porque tampoco tengo, quizás no tengo ni la valentía como vos para resolver todos los problemas que tenés. Solo te digo que las canciones te muestran muchas cosas. Te hacen acordar de muchas cosas. Para superarse, en algún momento vamos a poder lograr una humanidad si todos vamos para el mismo lado. Y voy a empezar por lo que dije de principio, ¿no? Dentro del límite de Uruguay, para no hacerme el conquistador y para no hacerme pasar por Mesías, ni nada por el estilo, porque yo no hago ni política. Es una idea. Tirando para el mismo lado, como tanta gente lo quiere mucho antes que yo existiera. De miles de años que antes que yo existiera. Era un concepto que tenía mi padre, un consejo que nos daba. Tenemos que cinchar todo para el mismo lado. Entonces aprendí de eso. Entonces quizás la muerte no sea en un geriátrico, sea como la película esa de Robin Williams, donde el robot se llama Andrew y él muere, el robot convertido en un humano, tranquilamente al lado de la mujer que amaba, convencido que era humano, ¿eh? Y los dos murieron felices. Y eso en la vida real no pasa. No mueren los dos juntos felices, juntos hasta la muerte. En la vida real, en nuestro tragicómico mundo, muere uno y después el otro. No me importa si es primero el hombre o la mujer, ¿eh? Y el que muere primero pierde. Porque se muere muy temprano, póngale con 30, 40 años. La mujer es joven o el marido es joven. Va a buscar otra concha, otra verga. Es una cosa es así. Se terminó el amor. Dejémonos de chiste, va a decir. Y se va a conseguir otra hembra o otro macho. Y hasta acá llegaron mis votos. Y mira que me abrazo a tal religión que me lo permite. El amor eterno. Amor eterno es algo, es un concepto. Más allá que una mente superior a la mía diga, el amor eterno existe. Yo no lo creo, el amor eterno. Porque somos formas conscientes de vida en eterna evolución, y la evolución incluye demasiado cagadas. Si es que la evolución tiene un nivel donde vamos a poder hacer cosas como las que hemos imaginado que un ser creado por nosotros, un Dios consciente, ¿no? De la que hay demasiadas pruebas que puede existir, y no estoy hablando del Dios de la Biblia católica, cristiana, ni nada, ni maometana de los dioses creados por el ser humano, pero digo, pasan cosas que no son casualidad. Y vendrá el otro oportunista y dirá, es el dios de acá, ya ve. Y el otro dirá, Mahoma, y el otro dirá, Alá, a la puta que te parió, y explotará. Y bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, con su filosofía, y mate o lo que sea. Violento no, ¿verdad? Tenemos, como ya dije hoy, tenemos gente oportunista. Pero creo que el Dios verdadero no lo conoce nadie, nunca se lo imaginaron. No hay un cerebro todavía desarrollado, tan evolucionado para entender qué forma sería un Dios. No le da, o sea, el mono creó algo que pudiera entender qué va a hacer. Y suplantó a lo que era verdad. Acuérdense de lo que le pasó a los dinosaurios, eso nunca se olvida. Porque somos tan egocéntricos y pedantes y culos rotos que a nosotros no nos va a pasar. Y nos va a pasar, sí. Y yo no veo, yo no digo, para mí el mañana es ahora. Ah, porque tengo poderes. No, ni tiro las cartas. Ni le meto el dedo en la concha al caracol. Ay, a ver qué dice el caracol. No, no, no, no. Ni me cojo un cuy para que me diga el pronóstico del futuro. No, yo no veo nada. No pude resolver mi vida. Así que no veo el futuro. No he sacado la quiniela hace bastante tiempo. Y cada vez que he sacado 30, 40 pesos. Ah, no, la otra vez saqué 245 pesos. Una redoblona. 20 pesos, dos números. Después no, otra vez volví a la yeta. Por eso digo, lo dejo en claro para que no crean que yo me vengo a hacer el Mesías o algo por el estilo. Eso ya lo repetí. ¿No? Ni soy Dios. Si fuera Dios, vamos a ponerle, si fuera el Dios que yo me imagino, ni siquiera estaría acá. Es como que yo le diga que ustedes vayan y se metan adentro de un hormiguero a explicarle que eso no se hace, no me muerdan, no me coman y todo. Ni siquiera, no, o sea, las hormigas no lo entenderían porque es evolución. Así que si usan la lógica y la ciencia, van a ver que qué tragicómica la vida del humano que ha creado seres que le hablan y bajan en sus carros de fuego. Apuesto más que el carro de fuego, lo que vieron, el hombre que vivió 800 años. La ciencia ha comprobado que si viajas más rápido, rápido como la luz, ya vivís más que el resto. Porque para vos el tiempo pasa normal en tu nave cuando vas viajando por el espacio. O si algún día hubiera la tecnología para viajar y dar vuelta al planeta más rápido no, a la misma velocidad que la luz. Alrededor del planeta, cuando te detuvieras, los demás serían mucho más viejos que vos. Sencillamente porque es así. Está en las teorías de Albert Einstein. El tema de la relatividad del tiempo-espacio. Pasa en el espacio y pasa dentro de la Tierra el día que haya la tecnología. Pero está comprobado. Por eso creo que el hombre ese que vivió 800 años, o es algo metafórico, algo inventado, algo de lo que se llama el folclore. Folclore representa como ideologías, conceptos, no algo real, sino algo teórico, algo imaginado, tradición y todo eso. Hay que estudiar bien en lo que es el tema del folclore, porque no es una palabra inventada para el Uruguay. Mundialmente el folclore relata la visión de las cosas según otras culturas más antiguas que estaban antes que uno o actuales. Si viajás a esa velocidad, la de la luz, más o menos 250.000 kilómetros por segundo. Para viajar 10 años de ida y 10 de vuelta, yo te puedo decir que más o menos los que saben calculan que en la Tierra han pasado décadas. ¿Vos viajaste 2 décadas? Bueno, en la Tierra pasó muchísimo más que 2 décadas. Y eso está comprobado, comprobado. Ahora quieren ver qué pasaría si te pones en el borde de un agujero negro que tiene una supermasa gravitacional donde distorsiona el espacio y el tiempo. Y vos tuvieras 10 minutos ahí. Dicen que si vos pudieras, tuvieras la tecnología para estar 10 minutos sin ser atraído ahí por él. O sea, en el horizonte de suceso de un agujero negro, vos cuando volvieras a la Tierra, si hubiera la tecnología para hacerlo instantáneamente, quizás hayan pasado miles de años. Y vos te dices, sí, no puede ser esta la Tierra porque yo estuve solo 10 minutos. Y ¿sabes una cosa? Matemáticamente sí, está comprobado y basado en el tema de lo que se sabe, qué pasaría a la velocidad de la luz, la distorsión del espacio-tiempo, ¿no? Que hace que vos viajas 20 años, pero cuando venís en la Tierra pasaron como 50, o pasaron 30, o pasaron 40, ¿no? Que pasó mucho más de lo que vos tuviste en el espacio. Vas a ver la gente más vieja que vos. Ya fue comprobado con gemelos y biológicamente. Astronautas gemelos. Y bueno, quizás lo que vieron, la Biblia está basada en una religión más vieja que es el Islam. Nada más que la religión del Islam es muy violenta. Entonces cada uno la adornó, le sacó, le quitó página, le agregó página, de acuerdo a intereses creados del momento. Y a pesar de todo el horror que hubo, todo lo malo que tiene involucrado la historia, la religión, de cualquier religión en el planeta, también civilizó al mono, al bicho que era tan hijo de puta como el dinosaurio que se había extinguido. El dinosaurio creo que no tuvo la oportunidad de llegar a ser mono. Capaz que algo o casualidad o simplemente un evento natural dijo, hasta aquí llegaste, chao. Y bueno, al humano, que supuestamente es supuestamente digo, descendiente del mono, porque no puedo decir a favor ni en contra mi pensamiento, y no me baso solamente en el tema científico, sino que yo puedo pensar que el humano es una variable, ¿no? A partir del mono, pero no desciende del mono. Tiene las limitaciones del mono, incluido su tamaño del cerebro. Y eso no quiere decir que seamos descendientes directos, aunque directos, como propone Darwin, la teoría de Darwin. Más que por las mujeres que vemos en televisión, en esos programas noticias, que tienen mandíbula de mono. Hombres y mujeres con mandíbula de mono. Y papada de grulla. Papada de cigüeña. Y gordos como un oso. Como un oso grizzly. Y no son osos. Algunos son gatos Garfield. Re gordos. Con y sin barba. Y gordas, tortilleras. Flacas y gordas. Y con papada y sin papada. Entonces pienso que la evolución nos va a dejar comprender algún día con nuestra tecnología, que a medida que evolucionemos, porque tampoco imaginemos que el chimpancé que somos hoy tiene la comprensión del daño que puede hacer con una tecnología que justamente no tendría que ser para esta época, tendría que ser para dentro de más o menos 25.000 años de evolución más. Pero Chimpancé está apurado o por morirse y fabricar máquinas que lo suplanten como herencia y autodestruirse porque desea bajar los brazos. Y otro sector de la humanidad desea la evolución a la par de una tecnología justa, no como lo que proponen cierta gente del mundo científico de crear la máquina del tiempo y viajar al futuro y ver lo que hay, copiarlo, traerlo para el pasado. Y ya tenemos la teoría del taquión, que la tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Y nadie habla del antitaquión, ¿no? Y vamos a suponer que el taquión existiera y nos trae información del futuro. No está comprobado, no se ha comprobado. Todo el mundo lo admite. Ahora, que hay gente que escribe de repente o pone cosas antes de su tiempo, tiene ideas que a uno dice, ah, pero esto viene de 4 siglos después, del futuro, esto del siglo 24, 23, 22. No, quizás sean simplemente momentos de lucidez de un cerebro de su época, que en un momento puede pensar en múltiples, como si fueran muchos cerebros juntos en un momento. O sea, por 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 5 horas, o por mucho más que eso. Eso tampoco lo sé, ni a favor ni en contra. La frase de la película Contact, o sea, contacto que trabajó la actriz Jodie Foster, o Jodie Foster, no sé cómo se pronuncia, una parte del señor S.R. Haden, un personaje ficticio, era un multimillonario, le dice que le iba a dar algo que ella buscaba porque le había tomado mucho de este mundo como ser humano. Mucho conocimiento, mucho poder, mucho de lo que tenía se lo debía a este mundo. Entonces le otorga la clave resuelta por su equipo de sus empresas, las empresas Haden. Y le hace entender a la señora Eleanor Arroway, una científica, de que se puede, que hay especies. Todo es ciencia ficción, pero que hay especies en el universo, que hay una especie, la que mandó el mensaje, que tiene la capacidad, ¿no?, de pensar en múltiples dimensiones. Claro, y uno cuando escucha cómo pensar en múltiples dimensiones, que es una especie que está en varias dimensiones a la vez, no. Es un concepto que tenés que más o menos saber un poco de ciencia, de todo lo que abarca la ciencia de medicina y de física y de las, como hablaba, de las perturbaciones del espacio-tiempo, esto para entender lo que podría ser un ser inteligente de otra especie que no tiene nuestra forma, no sabes qué forma tiene, que piensa en niveles múltiples, en múltiples dimensiones. O sea, que tiene la capacidad de pensar, quizás como computadoras que no hemos fabricado y ni las fabricaremos hasta dentro de más o menos 1.000 años. Supercomputadoras. Máquinas que nos sirvan para ayudarnos en velocidad de razonamiento. O sea, cerebros que ni siquiera nos podemos imaginar que puedan existir. Entonces, digo, la gente tiene que abrir un poquito el cerebro y decir, pero esto es todo ciencia ficción, chabacanería. No, yo voy a agarrar y ir a ordeñar la vaca. Porque eso es su estado primitivo. En su estado primitivo va a seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. No va a ir a razonar y leer un libro y decir, mira, voy a ir a estudiar. Voy a ir a estudiar. Y mientras sigo ordenando la boca, también voy a ir a estudiar. Y en vez de sacarle la leche de la vaca que le pertenece a su ternero, voy a ir a sacar, voy a ir a, entre que hago una cosa, voy a estudiar para crear de la nada ese mismo alimento. Sin contaminantes, que no sea perjudicial, sintéticamente. Pero que esta vez no sea un fracaso como los de siempre. Léase con atención el folleto adjunto contraindicaciones. No, la leche que tanto necesitan los bebés, también podemos usar la tecnología humana para crear seres humanos que no necesiten tomar la leche y la vaca hasta los 3 años, sino que apenas nazcan no necesiten ni siquiera tomar teta, que ya nazcan con todos los anticuerpos, y el conocimiento para enfrentarse de recién salidos de de un mundo de 2 dimensiones a 3 y 4 dimensiones, porque la cuarta es el tiempo, ¿no? Y enfrentarlo. Tampoco ponerlo a trabajar desde chiquito, ¿no? Si nace el niño así, súper geniales, que no, que ni siquiera tomen la teta a la madre, salgan de la concha, salieron de ahí, les cortaron la bolsa. Mira a los padres, porque ya los identifica. Dice, ¡Iñere! ¿Se imaginaron que yo era así? Y se ríen juntos. O no sé cómo hablarán, no sé cómo sería un superhumano, una versión humana mucho más evolucionada gracias a la ciencia, que pueda nacer y ya tener grabado las tablas, el abecedario, información sobre la vida, pero de una forma extensa, donde comprenda el respeto por la vida de las demás especies, tanto vegetales, ¿no? Como las otras especies, incluida la suya también. Miraba hoy hace un rato en Canal 4, porque le pasan de noche los programas en Canal 4, los programas del día los repiten en la noche, ¿no? Y miraba que Noelia Echeverri, en una entrevista en Algo Contigo, decía que los niños no discriminan. Estamos en el siglo XXI. Y hay que pensar una cosa. Los niños vienen con cero información en el cerebro. Vos le programás lo que quieras, lo que se te antoje. Pero si vos tenés 80 años, pregúntate si en tu tiempo, ¿no? Cuando vos naciste y eras niño o niña, vos estabas ante un sistema como el de ahora, donde te ponen un puto en la televisión, porque no había televisión tampoco cuando vos eras niño o niña, hace 80 años atrás prácticamente. Te ponían un puto en la tele, pero ponele que te hubieran puesto un puto, pues hubiera quedado. O un homosexual no creía que esté vestido de mujer. Un trolo haciéndose la nena, un Petru Valenci, en esos programas que había en Canal 12, el Descacho de la Cruz, que había un trolo ahí que manejaba muñequito y tenía vicios inconfesables. Entonces vos tenés que, te adaptan y te dicen, ay, los niños, hay que fijarse en ellos, porque ellos no discriminan. Ojo, los niños son como una máquina virgen que vos le programás el disco duro. Vienen absolutamente cero. Cero, cero, cero. Y ahí vos le cargas el Windows que vos quieras, o el Unix, o el sistema operativo, el Fedora, lo que mierda se te dé la gana. No digas, los niños no discriminan, porque de repente 10 no te discriminan, o 100.000 no te discriminan. Siempre mira el mundo donde vivís. Más de 8 billones, billones, o sea, más de 8 mil millones de humanos. Y no todos son iguales. Y ponelos todos alineados, de la misma edad que te rodeen y te puedan ver al mismo tiempo. Y vamos a ver si ¿Qué sentís más, si la discriminación o la aceptación? Vos nunca inculques de que no, porque acá, no, no, no, no. Tu mundo es muy pequeño. Tu mundo es una nación llamada República Oriental del Uruguay. Tampoco te puedes basar en la internet. ¿Por qué vos no estás conectado con los 8 mil millones de humanos? No puedes dar una sentencia de no, esto es así. No, no es así. Es tu visión de las cosas. Pero no lo inculques como enseñanza usando los medios. Ay, los niños no discriminan. Así que, por las buenas o las malas, si no enseñan a sus hijos a no discriminar, déjalos que su sexto sentido animal, porque todos somos animales, todos, desde niño, desde niña, trabaje en ellos, ¿eh? Y discriminen o no discriminen, el problema de ellos son niños. Hablando del tema de discriminación, ¿no? Porque si no, podríamos decir, ay, todos los niños cantan folclore. No, no, no. ¿Vos por qué vivís afuera en un pago que solo pasa en radio en las radios folclore? ¿Sabés una cosa? Le erraste feo. Y la gente dice, ay, mirá, le dijo esta persona o tal o cual, que todos los niños cantan folclore, olvídate todo lo que aprendiste y canta folclore. No, no, no. Todo más amplio. Ahora lo que tienen que enseñar es que hay cosas que son erróneas. ¿Eh? La información errónea es la que le conviene a otros. La información del engaño y todo eso. La noticia faque te la dan todos. Nadie te va a decir, te voy a meter un faque. Te voy a meter una mentira. Nadie te lo va a decir. ¿No? Porque están obligados, son los medios, eso ya lo expliqué, de que los medios son tentáculos del sistema, tentáculos semi-privados, que responden a interés del sistema. Ni están sometidos por el sistema, tienen beneficio, que mucha gente jamás los tuvo, otros murieron por haber cometido una metida de pata como la que hicieron estos hijos de puta. Y hablo de delitos, lo que hoy se considera delito penal. Que cualquiera viene y te parte al medio. Cualquiera. Hasta el más imbécil de bronca nomás viene y te parte al medio. En aquellos tiempos los medios, sus integrantes, del más categoría baja hasta el más alta, creía que por estar en un medio y ser un tentáculo del sistema era un semidios o semidiosa. Odiosa, odios. Se les ha ido acortando el tentáculo de a poco y quitando poder. Quizás algún día la humanidad no necesite más los medios, porque no van a ser necesarios. Ya no, falta tiempo, no se sabe. Usted no ve el futuro, yo tampoco. Y si usted ve el futuro, vaya, que diga. O nosotros vemos el futuro, para nosotros el mañana es ahora. Bueno, ya que el mañana es ahora, hoy tráigame la solución de hacerle nacer una pierna nueva a una piba de la Teletón, o un brazo, o una mano, o un ojo, o parte del cuerpo que perdió. Después, ya que usted, para usted y o ustedes, el mañana es ahora, viven en el futuro. Vaya y cure a los niños con cáncer. El humano en sí es muy, muy, muy. No, yo no es que te he enseñado en ese tema con Canal 10, porque mucha gente dice ver el futuro. Uno pone Canal 12 cuando termina, ¿quiénes están? Los que ya hablaron con Dios, todos los días hablan con Dios. No sé si usan, qué medio de comunicación usan, y Dios ya dijo. Poniéndote a Balaganza vas para el infierno. Y lo demás te lo roban ellos. Pero la verdad, imaginarse un Dios que precise tu plata, o el cuentito de para ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres es el propio sistema que se alimenta de ellos. que se alimenta de demasiados impuestos y préstamos internacionales, que los devuelve triplicando impuestos a los pobres, a los que están más, porque es un sistema que fabrica pobres. Es un gran negocio fabricar pobreza. Pobreza, ignorancia y estupidez. Por eso es imposible pensar en una humanidad toda junta apuntando hacia un solo lado. Porque cuando lo querés hacer, ya el sistema te fabrica el problema. Te fabricó 10.000 pobres en menos de un mes. Nacieron tantos niños, vinieron tantos refugiados, agregados, inmigrantes, no sé, todo eso que viene de afuera, de la República Oriental de Uruguay, también hay que ocuparse de ello, hasta les regalamos casa. Hoy miraba un político de los blancos hablando de extranjeros delincuentes, correrlos, se les prueba el delito que cometieron, correrlos, deportarlos acá. Anda la concha a tu madre, como hacen en Suiza. En Suiza no tenés, en Suiza no tenés ni siquiera la oportunidad de decir, mirá que hablo con fulano. En Suiza te pegan un boleo en el orto y anda la puta que te parió. Y uno dirá, sí, pero sí hay corrupción en Suiza, son corruptos. Hay corrupción en Suiza, mucho menos que en Uruguay. Infinitamente menos que en Uruguay. Porque ellos le cortaron las manos a ese, no las manos, los tentáculos, a eso que le llaman el poder paraestatal, donde todo el mundo mete la mano y quedó todo en la nada. Y hay un vacío legal. En Suiza hay corrupción, sí, cómo no. No hay un país de santos, porque todos los países están conformados por la especie más peligrosa, el ser humano, un virus. Y después otras formas de vida que están sometidos a él, para su propio y tragicómico teatro de existencia, que no es culpa del diablo, siempre es culpa de él. Menos mal que en la Biblia no pusieron que la piraña tenía el espíritu de Satanás. Porque si la dejaba, creo que si le daban tiempo, la Biblia contendría más o menos unas 380.000 hojas. Todo era malo. Todo lo que no pudiera dominar era malo. La Biblia católica, la Biblia romana, la Biblia cristiana, la Biblia que vos quieras, la Santa Biblia. No me importa qué versión sea. Recordemos que en el siglo XVI el Vaticano ya tenía un telescopio. Y ellos desde el Vaticano miraban los planetas y veían que sí, que la Tierra no era el centro del universo. No éramos tan importantes, había otros mundos. Y empezaron a ver planetas y planetas. Y ya se activaba que había otra galaxia, la de Andrómeda. Y cerraron el culo. Y dijeron, se nos fue la mano, quemábamos a la gente por razonar, por querer evolucionar, por cuestionar de que fuéramos el único planeta de todo el universo. Y estoy hablando siglo XIV, siglo XVI, cuando vieron con su telescopio del Vaticano, recién fabricado, que montones de científicos no se habían equivocado y ellos los habían condenado algunos a la muerte, a morir quemado en la hoguera o decapitado, y a otros, ¿no? Como se los condenó a la privación de libertad hasta el día de su muerte, para que no hablaran, para que no avivaran a la gilada, a los nabos, ¿eh? Y eso es lo que pasa cuando se tiene poder, se les va la moto a todos cuando tienen poder. Son tremendos. Siempre va a haber a quien culpar. Siempre el que paga es el eslabón más débil. El que está menos, que tiene menos garantía de. Y bueno, vos pagás, vos sos Gil, como dirían ellos. Vos sos Gil. Nos mandamos 50 mil millones de cagadas, matamos 50 mil millones de humanos, o 50 millones de humanos, o 5 millones de humanos, 500 mil humanos, quemándolos, destrozándolos, aplastándolos, robándoles todo, como hicieron los comunistas en Rusia, que mataban a la gente para quitarle a sus propios compas, compañeros, camaradas, para quitarles la comida para beneficio de de las grandes élites del gobierno, las grandes hambrunas en Rusia. Bueno, lo mismo hizo la religión, no solo cristiana, todas las religiones lo hacen. Si te opones a ella, te metes en ella y te opones a ella, te puede ir mal. No solo psicológicamente, te puede ir mal. Los buitres son todos piolas, todos amorosos y muy educados y muy cultos. Pero no los provoqué porque capaz que sacan una 9 de la cintura. O capaz que pegan. Hoy en día agarran un celular y. Ay, tuvo un accidente el hermano, tanto que había dejado a Dios. Dejó la iglesia. O dejó la iglesia del Yoruba. Porque no todos hablan brasilero. Hay muchos uruguayos que son muy buenos alumnos, estos brasileros, hijos de puta. Uruguayos que se enriquecen de la miseria ajena, de la miseria mental ajena. De todas sus miserias se alimentan. Son tremendos. Son como Teletón que si no tenés a quien dejarle tu propiedad o si querés dejarle tu propiedad, donásela a Teletón porque es una causa justa. Ahora, anda a averiguar en qué se va a gastar lo que se haga con tu propiedad o dónde va a terminar tu propiedad o en manos de quién al final. Y la verdad que no puedo ser falluto y decir, no, no lo digo por el tema de los niños. No, justamente porque hubo periodistas y gente vinculada a la televisión y la radio que no quieren ir a la Teletón. Porque saben verdades que no se pueden decir. ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden decir. También lo que se puede decir es mucha verdad, que se ayuda. Antes no ayudaban en ningún lado, nadie ayudaba a nada. Pero la Teletón, como quien dice, también responde a señor dinero. Señor dinero está presente en todo, desde la ciencia y todo, menos en tu forma de pensar cuando haces de repente filosofía. Ya cuando haces filosofía mentalmente, vos decís, ta, pues en este momento no le estoy regalando plata a nadie, ni estoy lucrándole plata a nadie, a menos que lo hagas para sacar plata, para obtener dinero, fama o poder, o prestigio o título de alguna clase, o calificativo alto. ¡Oh, qué inteligente! ¡Oh, qué sabio! Cuando todos somos copy-paste. Todo lo hemos leído en otro lado, porque como ya dije, venimos de un universo de dos dimensiones. El universo consciente, como esos bebés que están dentro del feto, es el universo de dos dimensiones. No hay un universo. El bebé no conoce la tercera y cuarta dimensión hasta que después que sale de la concha de la madre. Y eso debería ser enseñado hasta en temas científicos, que deben razonarlo, tenerlo en cuenta siempre, porque siempre se basan en lo que sabe las raíces del conocimiento humano. Es posible que muchas de sus raíces sean raíces sintéticas, no tengan nada que ver con lo natural. O sea que muchos postulados que los damos por sentados sean totalmente equivocados de principio. Y sabe una cosa, se nos va a caer el castillito o la gran pirámide que estamos haciendo. Se nos va a caer todo arriba, como tantas cosas que se caen, no solo la happy. Que se baja después de tres relaciones. No importa si después de tres o cuatro polvos o después de uno. Se baja. Y bueno, el humano, la humanidad trabaja así, con prueba y error. Quizá a veces hay que replantearse todo desde el principio. Por eso se estudia. Pero hay que admitir, somos copy-paste. No nacimos sabiéndolo todo. No nacimos sabiéndolo ni siquiera la mitad, ni la cuarta parte. Nacemos científica, o sea, científicamente, no sencillamente, estando vacíos por dentro. Porque no podemos, cuando estamos acá en este mundo de tres dimensiones y cuatro dimensiones, incluido el tiempo, como ya volví a repetirlo, es totalmente nuevo a lo donde estábamos. Y no nos podemos acordar, por más que querramos, de qué soñábamos cuando éramos fetos. Y ahí podemos abrir cancha para lo que quieran, sin pelea, sin transmisión de comentaristas de fútbol de mierda, re venenoso, ponzoñoso, carroñero y oportunista ventajero. Con vicios inconfesables, o con el culo pillo, o con culo malandro, porque hay muchos comentaristas de fútbol que tienen el culo malandro. Ojo con esos culos, mira que te agarran de vivo, te sacan la leche, te sacan el esperma, créemelo. Tienen culo malandro, porque ellos son macho, macho, che. Y ojo que te arrinconen, ¿qué pasó, Te bajaron pantalón ahí y te partieron la cabeza de la pija con el culo. Y te sacan la leche y dice, y la próxima vez te lo hago varias veces hasta que se te desaparezca la pija, gil, perro. Nada. Son así, tienen culo malandro. Que cuidarse esos machos, supuestos machos, elf. Y de las mujeres que son como ellos también. Porque en realidad lo que están buscando es su propia satisfacción nada más. No sé si lo pensaste. Su propia satisfacción, no la tuya. Si te rompieron la cabeza, la pija, te la dejaron sangrando, llena de microbios, le chupan huevo. O de bacterias que mañana o pasado te van a provocar la muerte. Entonces los bebés cuando nacen, digo, vienen vacíos y el humano es un copy-paste, digo, aprende, repite, repite, y después cuestiona. Y antes se mataba por cuestionar. Hay frases de, yo no estoy ni ahí con el régimen de la India, de la gigantesca mara de hormigas que son la India. Pero tuvo filósofos como Gandhi, ¿no? Que dijeron frases que quedaron. Estoy seguro que la dijeron también acá, allá, al mismo tiempo, pero la más popular es la de Gandhi, ¿eh? Que si un régimen es injusto, lo justo es oponerse. Y si algo, o algo, o si algo es injusto, lo justo es oponerse a eso. Creo que algo así era una frase que leí hace años sobre Gandhi. Sobre sus frases célebres. Y eso se aplica también en la física, en el estudio, ¿eh? Hasta que no apareció el Dr. House, y se hizo popular de que hasta el hígado estaba vinculado a la disnea. Nadie sabía realmente por qué una persona podía tener el asma hepática, porque se sabía que había asma hepática. Se daba un medicamento bueno, desde que yo era chico, desde que era hace casi 58 años atrás, para calmar los temas del asma, pero no se sabía que había transferencia de oxígeno entre el hígado y los pulmones. No se sabía un montón de cosas, y en el Dr. House, en un capítulo salió y después fue sensación mundialmente, porque incluso centros especializados en medicina no lo sabían. Era un conocimiento bastante nuevo. Siempre se puede endeudar algo nuevo. En pleno siglo XXI estoy hablando. No fue en el siglo XX, esto fue en el siglo XXI que se supo. La oxigenación que depende entre el hígado, la conexión de oxígeno que hay entre el hígado y el pulmón, los pulmones. No se sabía porque no se tenía forma de estudiar. La tecnología no era tan avanzada para ver microconexiones que hay, más finas que un pelo, dentro, escondidas dentro de víscera, grasa y todo. No se sabía y se descubrió. Entonces se va entendiendo un poco más cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo está conformado. Eso permite el avance de la medicina y el negocio de la medicina. Tanto tenés, tanto se te puede ofrecer. ¿Hasta qué nivel? No sé, porque como todavía no fui presidente, no sé si hay algo que te ofrezcan ahora que digas, si usted es presidente y tiene tantos millones y millones de dólares, a cambio de llegar a los 100 años feliz, no le va a ocurrir esto, con nuestra medicina. Y bueno, no lo sé. Hay tantas cosas ocultas del humano para el humano que por eso existe mucha gente desconfía en todo. Y bueno, todo se confía también. Todo se cuestiona. Entonces, en esa clase de cuestionamiento, las leyes físicas también pueden ser cuestionadas. No hay que estar eternamente nombrando Albert Einstein. Albert Einstein lo dijo. Mientras sigamos siempre clavados en el mismo lado, y moviéndolo, ah, mira, yo llegué acá, porque vos justo no pasaste por acá, pasaste una millonésima de milímetro más abajo. No quiere decir que hemos avanzado. Muchísimas de las cosas de Einstein no coinciden con un sorete. No lo resuelven todo. No hay una teoría del todo. Año 2024, julio del 2024, que se puede decir en el mundo del campo científico, una teoría del todo que lo abarque todo. No lo abarca todo. Da una exposición bastante general con reglas matemáticas y comprobaciones científicas que se establecen dentro de nuestro planeta, con la gravedad de nuestro Sol, sumada a la gravedad de nuestros planetas, del sistema solar, más todo lo que hemos incorporado, si hemos medido bien las cosas, ¿no? En eso están basadas las reglas de Albert Einstein, dentro de nuestro planeta, medidas desde nuestro planeta, después rectificadas o no, desde el espacio. Pero no olvidemos que el espacio hemos ido a la Luna y a Venus, y hemos mandado satélites cerca del Sol, tampoco demasiado cerca. Por eso ciertas cosas son todavía para corregir de las reglas de Albert Einstein, la teoría del todo. Y falta unificar todo, algo que abarque el todo. La física cuántica no existía en la época de Albert Einstein. Y si existía, no se estudiaba, no, no había tema de que a alguien le interesara. Y ahora se quiere incluir la física cuántica con la física de Albert Einstein y unificarlo, ver, unificar una teoría del todo, comprender el todo, la creación, y siempre de nuestro planeta. Y nos vamos a seguir llevando sorpresas, como las que dio el telescopio James Webb, ¿no? Que mostró que hay lados del universo que no se comportan como nuestra galaxia. Nuestra galaxia, que viaja a más de 600 kilómetros por segundo por el espacio, que es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta, nuestra galaxia no está quieta, se mueve. Y la galaxia Andrómeda y todas las demás galaxias, todas se mueven de un lado o el otro. Algún día van a chocar o no chocar, o nunca se van a chocar, ¿no? Y eso al que le guste estudiar, que lo mire en internet, en documentales, como quiera. Y mientras tanto se aprende esas cosas, el humano quiere unificarlo todo todavía, como por eso nombré el tema del Dr. House, que a la noticia de que se sabía el tema. Fue un capítulo donde una mujer le faltaba el aire, le faltaba el aire, no era asmática, no tenía cáncer al pulmón, defectos pulmonares, defectos genéticos, nada. Pero se descubrió que tenía un problema justamente en esas vías que unen, son microcapilares que unen el hígado con los pulmones. Y fue él el que lo resolvió, leyendo el trabajo de otros. Y en ese tiempo era demasiada novedad cuando vieron ese capítulo, que dejó asombrado en varios países ese capítulo. Dijeron, ¿qué tan pavada habló? Y no era cierto. Lo que pasa es que el descubrimiento no se había hecho tan público como el chusmerío, como la noticia faque. No, hasta las universidades de medicina, todos no lo sabían. Y el cuerpo humano todavía no se entiende totalmente. Y no es que nos falta poco, nos falta muchísimo. Solo el cerebro humano, para entenderlo, nos faltaría aproximadamente mínimo, mínimo, mínimo, mínimo 300 años más. Y avanzando la tecnología, paso agigantado. Y entender el cuerpo humano es un funcionamiento total. Tardaríamos más o menos el cuerpo humano completo, incluido su cerebro, y tardaremos más o menos 500. Y eso es importante, a mí me gustaría, póngale que sea para mañana, porque en el tema de la teletransportación, como existe en la serie de Star Trek, la nueva generación, la teletransportación de la materia existe. Pero para eso hay que saber qué es lo que vas a transportar. A un cuerpo humano, a un ser con conciencia. ¿Y a dónde? A tantos años luz, a tantos kilómetros, a tantos metros. Y ahí ya entramos en otra rama, la física. Y todo se relaciona con todo. Y es todo, prueba y error. Para lo que hoy es ficción, mañana va a ser una realidad. Pero no el mañana de mañana. No, no, estoy hablando mínimo, mínimo, 500 años más. No lo vamos a ver. Nos podrán meter el faque, ¿no? De qué está sucediendo en laboratorios secretos de los Anunnaki, que los tiene el Pentágono trabajando para ellos. Y todos los cuentos baratos para vender revistas y libros. Pero en la vida real, muchas cosas tenemos que esperar, pero sabemos que se puede. Querer que se pueda. Como dice la canción esa, Color Esperanza, querer que se pueda, querer que se pueda evolucionar como especie. Y lo dije al principio, como especie egoístamente, tengo prioridad porque sea la raza blanca, la raza blanca más pura que exista, que con mucho menos genes de mono y de mandril, que pueda evolucionar y salir de este planeta, ¿no? Para que no entre en guerra, para que no se convierta en un depredador o en otra porquería, que evolucione, que tenga la capacidad de viajar y crear un planeta que sea roca, darle vida, darle todo y vivir feliz ahí, seguir evolucionando. Hasta, no sé, dentro de 23 mil trillones de años, no me importa cuánto, y se convierta en una conciencia que viva eternamente, ¿no? Y pueda viajar eternamente por el universo hasta que, a ver si alguna vez ocurre o no ocurre, el famoso slow, cuando el universo se congele, que nadie sabe qué va a pasar. Cuando toda la materia se separe de sí misma, se desintegre. Según lo que dicen los científicos ahora, pleno siglo XXI. También hay otras teorías que son menos populares. Porque entonces así hay que leer las teorías de todos y no dejar como estupideces las teorías de los que tienen menos comentarios, menos vistas. Porque quizás las que menos tienen comentarios y menos vistas es la que tiene razón. Y capaz que le dan la razón a la que está más cerrada, porque económicamente conviene, le conviene a una persona, una institución o a un grupo de prestigiosos depredadores del dinero ajeno, ¿no? que su teoría sea galardonada con el premio de física. Oh, mira lo que descubrió. Oh, esto sí que va a impactar. Sin importarle que arruinaron el camino de sabiduría que venía muy derecho. Lo torcieron por todos lados. El camino de el universo, el camino de sabiduría que imaginaron los antiguos filósofos griegos que tanto estudiaban, que dejaron su grabado y sus libros, y se quemó mucho en Alejandría y todo eso. El conocimiento siempre fue un peligro, porque el conocimiento en malas manos es como darle un mono, y lo vemos en Haití, en África, darle un mono un arma. Ja. Como para muchas cosas no aprende, pero para manejar un arma el mono anda de vuelo. Aprende rapidísimo. Y ahí es cuando nos tiramos todo arriba. Y el tema del conocimiento es eso. Tampoco hablo de que hay que volver a ser como hizo la religión o diferentes religiones. O sea, quise decir, como hicieron muchas religiones, que extinguieron, quemaron y mataron a todo el que presumiera que lo que ellos decían no era así. Y hasta el día de hoy se mata gente que niegue la existencia del Dios de tal o cual religión. Y otros aprovechan a los que no creen en dioses para lavarle las cabezas y convertirlos, reprogramarlos para ciertos intereses como los intereses comunistas y tenerlos fabricando porquerías llenas de color y lucecitas para venderle a los chimpancés de América del Sur, como los uruguayos, que destruyeron su propia economía porque sencillamente unos reverendo hijo de puta y reverenda hija de puta crearon leyes sencillamente para destruir su propia industria, parar las grandes textiles, donde la gente podía laburar las 24 horas, las empresas que no paraban, que fueron famosas mundialmente, todas desaparecieron. Nunca más van a tener el prestigio de salir en revistas aquellas como en librillos, como la selección del Rey de Ardiles, que elogiaban la tela del Casimiro uruguayo. Y le estoy hablando, ya estaba en Valledén, que mi abuela coleccionaba la revista esa, los librillos esos de Selección del Rey de Ardiles. Y a ella le encantaba leer eso, y a mí también. Al revés leí y me encantaba. Pero era lindo ver cuando que una revista extranjera elogiara la tela uruguaya o tal cosa fabricada en Uruguay. Decir fabricada en Uruguay era un prestigio, como decir el rey de España, el presidente de Estados Unidos, decir el presidente de Finlandia, no sé, era prestigioso decir Uruguay. Entonces, no existe más. Eso fue por sumarse a la teoría de que nos vamos con la ola, vamos con la manada. Y en la manada había intereses de mucha gente, de esos que vienen y a estas casas se las regalan. No se las regalan a uruguayos. A los uruguayos se les hace casa arriba del basurero, tapada con pedregullo, pero a esos extranjeros se les regala viviendas decorosas para que cuenten a sus ciudadanos de sus países, que acá se regala viviendas decorosas, que acá el uruguayo que se queja es el malo. No, porque no van y miran que el uruguayo que se queja capaz que vive arriba de un basurero, en viviendas que por afuera son muy lindas y están montadas sobre un nido de basura que los está matando y les hacen nacer hijos con piernas con elefantitis, como en Dionisio Díaz, que casualmente Canal 12, el canal de la gente, o Canal 4, siempre de tu lado, pero Canal 12 es el que más ha investigado Dionisio Díaz, la vivienda acá de Domingo Elena y Mendoza. Y han entrevistado peludos y otra gente, y fanáticos de Arjona, ¿no? Se han olvidado de investigar muchas cosas, mostrar niños con elefantitis, niños que quedaron homosexuales, no dicen las raíces del problema. Lo minimizaron a algo muy pequeño el tema, ya prácticamente sin expresión, ¿eh? Esas buitres de los medios, los mismos buitres de medios que nos muestran un pibe con elefantitis en una de sus piernas. Ni siquiera se atreven a decir consecuencia del material con que se construyeron la vivienda de Dionisio Díaz, material cancerígeno, un material prohibido, ¿eh? Cuántas cosas hay que el Estado mismo, empresas estatales y bancos les chupan huevo si les nacen hijos deformes, mongólicos o les quedan cancerosos. Realmente les chupan huevo. Y no estoy hablando de esa gente que vive haciendo bulla, pamento con mentira. Hablo de la verdad, de los que han nacido así por culpa, ¿eh? De los materiales ahí. Cosa que eso no se revela en los medios. Canales 4, 5, 10 y 12, y me supongo, porque nunca tengo ni no creo que nunca tendré esos canales cable de acá de Uruguay, porque creo que son la repetición de lo mismo de siempre. Podrá variar en algo, pero son lo mismo de siempre, de lo que ya tenemos en las ondas aéreas, que son teóricamente gratuitas. En un país que se paga todo, cada vez más caro. País más caro del mundo. Por eso la evolución comprende un poco, como yo dije, entender a Nikola Tesla, que era un tipo que quería un mundo feliz, donde el humano fuera feliz, no viviera con comedia. Pero en el tiempo de Tesla, no había la televisión como ahora tan viral, que en una casa hay hasta cinco televisores, capaz que hay más. Yo creo que promedialmente en una casa hay un televisor, pero también hay casas que hay cinco televisores por las dudas. Vamos a tener tres o cuatro guardados por las dudas, ¿eh? No había esa viralización, ni 50 celulares en una casa, porque conexiones de red que tienen que ser obligatoriamente ultra rápidas, con wifi ultra rápido, porque todo el mundo usa la internet para buscar chumerío de otros países. Entonces están todos conectados y conectados al drama y al lío y a los problemas. Al humano le encanta el dolor. En el tiempo de Nikola Tesla ya había dolor en la humanidad. No es que no hay nada nuevo bajo el sol. El humano buscó más motivos para el dolor. Más motivo para la lágrima. Crearon telenovelas, hicieron los tubos de rayos catódicos lo permitieron. Algo que después se llamó televisión. La invención del cinescopio. Fue algo que si uno pudiera viajar al pasado y entenderlo, la invención del cinescopio provocó un cambio total de la humanidad, si es que tenía otro destino. Y adelantó mucho, y ayudó a la humanidad en muchas cosas, en muchísimas cosas, incluido en los temas de rayos X. Se necesitan cinescopios para ver en el momento lo que había dentro de un cuerpo humano. También para poner comedias, películas de guerra. Y películas como La historia de Eva, año 1978, cine italiano, italiano norteamericano. Esa gente, la gente tiene la memoria que le conviene. Después se pregunta, ¿por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué nacen así? Porque ya genéticamente están podridos, están infestados. Y luego ven una colonia de menonitas que no quieren infestarse, quieren reprogramar su ADN para algo puro, no tan infestado. No, no, no, pará, pará. O te infectamos por las buenas o te infectamos por las malas. Y es así, la educación. Y yo creo que lamentablemente no dan opción a que se salve nadie. Ese es el sistema, la máquina que te devora. No permite que escape nadie. Hay un tema que dice, al igual que la prensa y los políticos, de ustedes nos alimentaremos. Es un tema que un enfermo mental, un gil, un muerto de hambre hizo, ¿eh? Pero que dice una verdad, ¿no? Al igual que la prensa y los políticos, de ustedes nos alimentaremos. Porque es un gran negocio alimentarse de la ignorancia ajena. Y otros se hacen los maestros, educadores. Te recomiendo que mires documentales. Se olvidan ¿por qué no me lo aconsejaste cuando era más chico? Creo que te acordaste bastante tarde del tema de las documentales. Creo que el tema de las documentales vos tendrías que haberte acordado, ¿eh?, cuando yo era un niño. Me hubiera aconsejado mirar documentales. Creo que me enseñaste otras cosas que nada tiene que ver con documentales. Pero estás perdonado. Porque tengo que decirlo, que me mataste el hambre y me diste una mano cuando precisé. No me puedo olvidar. Pero no me aconsejes como el maestro. Acordate que vos fuiste cuando yo era algo sin programa, todavía un niño, me pudriste a tu forma de ver el mundo. Por eso no te me hagas el hombre que cambió mi vida, el amigo que desde chico, el hombre que tenía un amigo mucho más chico y lo aconsejó y lo llevó y el amigo no entendió y ahora no sé, prácticamente no se habla nada. No seamos estúpidos, no seamos falsos. Entre amigos no se puede ser falso. Hay que hacer buena memoria de todo para decir, yo te doy un consejo porque te di malos consejos. Ahí sí te digo, la verdad es que me encanta. Porque me diste buenos consejos, sí. Muy buenos consejos. Y me sirvieron en la vida. Uno de ellos fue, los padres no deben ser padres, deben ser amigos de sus hijos. Compartí con ellos muchas cosas, las buenas y las malas. Y no pegarles, educarlos, que es diferente. No a cintazo, no a garrotazo, no con tortura, no con golpe. Eso fue un consejo que me quedó grabado de chico porque me lo explicaste porque sabías que la sociedad era una sociedad donde se educaba los golpes. Estamos hablando, más de 50 años atrás, a los piñazos, a las patadas y a los voleos. Por eso la gente a veces no entiende que no hay nada nuevo bajo el sol, los problemas siempre hubieron. Después se pudrió todo aún más. Pero nadie es maestro de nadie, todos aprendemos. Yo voy hasta el último día que pueda razonar. O hasta el momento que deje de razonar, no sé, por una lluvia de piña fatal en la cabeza, como ya me ha pasado, ¿no? Que me he comido una buena lluvia de piña en el cráneo, de mandriles patobicas y de oportunistas, que saben que una persona operada la cabeza que no está bien físicamente, no se va a defender como se defendía cuando estaba sana y aprovechar. Y yo me río porque les miro el culo después. Digo, ¿qué tendrán en ese culo? ¿Qué estará pensando esa colita, che? Esa colita, ¿qué estará pensando ese culito? Tenés el culo malandro. Porque tu cara muestra el gallo rojo, el gallo verde, el gallo azul, el gallo negro, el gallo que vos quieras. Pero tu cola dice otra cosa, hace señales, hace guiñadas, ese culito, ¿eh? Das mensaje, lo aprieta, lo afloja, lo aprieta. Y hay que aprender, yo aprendí a leerle las nalgas a los hombres y a las mujeres. Ah, cachonda, ¿eh? Va recontenta, ¿ves? Esa cajeta, ¿eh? ¿Cómo me estaba mirando la concha? No, el culo. ¿Cómo lo sacudí? Va contenta la concha. ¿Eh? Creo que habría que hacer una academia de lectura de concha y culo. Y nalga. No desnuda, sino cuando caminan así vestidas. Ya que tenemos lenguaje de señas y lectura de ojos y lectura de labios. Vamos a leer conchas y culo. A ver, cómo camina, a ver esa concha viene aplaudiendo, viene contenta. ¿Cómo anda, doña? Me alegro que su día sea hermoso. Ay, gracias, su adivino. No, le estaba mirando la concha. Más con ese pantalón metido dentro de la cajeta, remojado de semen. Vieja chota, te acabaste toda, te venís pajeando. Y ese culo todo cagado. Viene re feliz saltando ahí para que le entre una poronga. O alguien le mande un choclo y un pepino para dentro del horno. Está, pero con otra clase de lenguaje, ¿no? Más de caballero, menos ordinario. Como el lenguaje que acabo de emplear. Y al hombre también decirle, ah, venís contento. Y dice, ¿por qué? No, porque yo después te digo. Te miraba que te venías riendo. Ah, mirá vos. Se va serio el tipo. Y vos cuando le mirás el culo viene feliz ahí, aplaudiendo. Y vos decís, no le erré, no le erré. Ya la percepción ahí de la fuerza Jedi te hace saber que ese culo viene feliz. Y vos le miras la daga y te reís solo y te preguntas si estás loco porque te reís solo. Cuando pasa la gente. Es que uno no sabe que la fuerza Jedi te da el poder de hablarle al culo de la persona que pasó. Y vos le preguntás mentalmente usando la fuerza, ¿qué hace culito de pechacho? ¿Cómo anda culito? Y el culito te contesta, ay, bien recontento, buscando una verga que mensarte. ¡Ja! Y vos decís, increíble el poder de la fuerza. Bueno, no quiero terminar esto siendo demasiado ordinario, así que voy a cortar desactivando módulo ordinario. Pip. Bueno, somos a imagen y semejanza de nuestra creación, los robots. También tenemos el poder de desactivar o dejar de decir boludeces, estupideces o ordinarieces. Por eso digo, sí. Si uno quiere cambiar las cosas, va a tener que arriesgar a dejar muchas otras. Y sabiendo que somos depredadores, ver un cambio dentro de la República Oriental de Uruguay. Cambios son como ese que propuso ese legislador, creo que es Blanco, de que todos estos delincuentes hijos de puta que vienen del extranjero. Encima les damos vivienda, tienen hijo acá, se hacen los capos, los dueños, correrlos, no los dejarlo entrar más, ficharlo. Acá no venga a quedar más, porque si vamos al país de ellos igual nos apuñalan. Y de repente el mundo se pone así y consigue un lado donde mandarlos a todos ellos, porque la verdad, como hicieron con las maras. Nicaragüenses, las famosas maras salvatruchas y todo eso. Sabía, la infección creció y la infección de la ignorancia también crece y el veneno en el fútbol. Entonces, volviendo al origen, al origen, al origen, al origen de todo esto, después de más de 2 horas o 3, no sé cuánto voy grabando. La caca con semen, o sea, la caca o el semen, en vez de darle un tiro a una persona, mandó tremenda cagada. También hay que aprender algo. Si lo hiciste, después, esa cuenta no se la podés cobrar más. Dos veces no se la podés cobrar. Porque eso no es justo. Ya se la cobraste, ya le hiciste tragar tu caca o tu semen. Ya está. Se terminó. Se lo pusiste en un bizcochito, en la comida. Y no importa si es del jet set o del poder máximo de autoridad que tiene una nación. No importa quién sea, del más pobre, el más rico. O esa persona que como dije hace bastante tiempo atrás, dentro de esta grabación, autoriza el ingreso de productos que pueden, mejor dicho, que provocan hasta teratogenia, teratogenosis, la modificación genética del ADN humano. Después las madres tienen hijos medio mongi, putis, medio raros, medio deformes, con elefantitis o sin elefantitis, el cráneo, asimétrico, con facciones asimétricas, que eso hay hasta en la televisión, en los noticieros, facciones asimétricas, ¿no? Y todo eso porque a la gente le gusta la ignorancia, ¿no? La ignorancia de no querer saber que estos hijos de puta, sabiendo todas las referencias que había de lo nocivo, de lo que autorizaban a ingresar al país para hacer venta directa al público, como lo fue al Pegapren para los menores de edad en su tiempo, que está prohibido para menores de 18 años, el Pegapren, la venta de Pegapren a menores de 18. No importa si la gente respeta o no respeta la ley, la cosa que la ley lo dice, Pegapren, está prohibida su venta. Pegapren y otras marcas como Novopren y otras más, ¿no? Que son lo mismo que el Pegapren que sirve para drogarse. Está prohibido y se terminaron todos aquellos pibes, ¿se acuerdan? Que habían con bolsitas en la esquina, falopeándose. Por lo menos acá en mi barrio no se ve más, era tan común. Y era tan común en otros tiempos. Culturas heredadas de otros países, hermanos. Y acá expandida por los medios, con la serial aquella Tumberus, que el canal que lo daba no se hace responsable de lo que emitía. Dice, no me acuerdo, no tengo conocimiento, le dicen, como decía aquel político. Bueno, esas personas que dejan entrar productos nocivos. Ya de paso vamos a incluir la radio, la televisión, las películas. Esas personas que autorizan, ¿no? Esas personas, uno no se tiene que olvidar, todas las que firman. Hay que leer los documentos también en la internet. Firmado, autor, abajo las firmas de los legisladores que firmaron con sus manos. Y no importa si son blanco, colorado, pachequista, verde, azul, y no importa nada. No olvidarse que esos son los verdaderos hijos de puta. Porque uno mira y dice, estos son ignorantes, o que ellos van a culpar a su secretario, a sus asesores. Es una cosa, si no tenías el equipo, no te hubieras subido al carro. No, estabas desesperado por poder, pero tu equipo no sirve para nada. Metiste la pata 1 millón de veces con disculpa, pueblo. No porque tus productos que dejaste importar ya mataron a bastante gente, mutiló a bastante gente, provocó teratogenosis a bastante gente. Y esas cosas no las mostrás vos, ni el Canal 4, ni el 5, ni el 10, ni el 12. Y hablo del 5 porque es el canal del Estado. Y el 5 tampoco lo muestra. No viene y dice, en este barrio tenemos este caso, y cuando quieren acordar tienen 60.000 casos en un barrio. De 300.000 personas, 400.000 o medio millón de personas, no sé cuánto hay. Piedra Blanca, no sé cuántas vive, pero tiene un alto índice de gente con malformaciones físicas o mentales, o ambas juntas. Y es algo que nunca les interesa. ¿Para proteger a quién? Los medios protegen al que está arriba, legislando, haciendo plata y ganando más de 200 palos por mes. No gana 16 mil, un sueldo mínimo. No, no, no. Gana siempre ultra bien para llegar al puesto máximo, que es el de presidente, donde ya el sueldo que se gana en Uruguay un presidente es un sueldo que ni siquiera de los más de 200 países que hay. Yo creo que el sueldo que tienen los presidentes en Uruguay, que han tenido los presidentes, siempre estuvo muy por encima hasta de países que son más adelantados que nosotros. Y uno dice, ¿cómo? Sí, corroborar los sueldos de distintos países. Empezá, tomate la labor de hacer una lista y vas a ver que Uruguay es de los países que más paga a sus presidentes. Pero después te dicen, compañero, estoy contigo en el dolor y en la miseria, compañero. Claro, porque a ellos no les falta nunca ni sal, ni azúcar, ni yerba, ni arroz, ni nada para cocinarse, ellos lo tienen todo. Y tienen, aparte del sueldo, compensaciones que Dios mío, y regalos que Dios mío. Pero te dicen compañero. Y si no son capaces de, como presidentes, decir, tal día, tal hora, cadena oficial, aunque sea, miren Canal 5, que es al lado, que puedo obligar a las fuerzas a mantenerlo activo mientras digo lo que quiero decir como presidente, y deschavar, ¿no? No decir, ay, estoy. Porque entonces, si sos un presidente que habla de compañero, juntos hasta la muerte, jugátela. Si lo que vos revelás, salva millones de vidas dentro de Uruguay, aunque seamos siempre 3 millones. Hace 200 años que somos 3 millones, creo que vale la pena decir, bueno, tenemos un presidente que puso la cara y dijo, mira, el asunto se roba así, firmamos leyes para que ustedes salgan deforme, tenemos negociado con la industria química, con la industria médica, y exportamos datos, y acá exportamos datos, exporta datos. Sí, tecnología, sí, la tecnología de verte deforme. De verte deforme, pasarla mal y ver cómo lo resolvé, Monguis. Hicimos un algoritmo basado en tu vida desgraciada, pedazo de puto, lisiado, hijo de puta, algo así, ¿no? De hablar así, que la gente le duela, pero que le duela, que diga, que te contra re puta madre, que te parió. Pero después se dé cuenta, después que diga, no, por lo menos este perro hijo de puta me avisó. Dice que no se mata el mensajero. Es un dicho muy popular que nunca lo entendí, de no se mata el mensajero. A veces el mensajero es un chusma para los lados. A veces el mensajero lleva mensajes de ok, para el que más le conviene y le encanta el enredo. Y aprovecha y hace plata, ojo con el mensajero. Yo nunca maté a un mensajero, pero hay refranes que hay que estudiarlos bien. Para cada ocasión, si sirve o no sirve. Porque es fácil hacer un refrán que les convenga justo a alguien y que los demás, los actores y las actrices, siempre lo popularicen ahí. Hay que ver. Entonces, cuando tengamos un presidente así, que se juegue y diga, bueno, yo me la jugué y le dije la verdad. Ahora ustedes me van a cuidar el culo que no me maten. Y capaz que ahí sí. Capaz que ahí sale toda la gente y los rodea y dice, bueno, nos vamos a vivir al lado de tu casa. te vamos a rodear, como Pepe Mujica, que tiene mucha gente amiga y rodeándolo. O sea que el que quiera acercarse a matarlo, por H o por B, no va a poder, ni a Sanguinetti, ni a un Lacalle. Todos tienen sus amigos comprados o no. A veces los amigos son por conveniencia, y las amigas. Las amigas de toda una vida son por conveniencia. Es algo que también la psicología lo estudia. La forma de manipular todo del ser humano. Eso la psicología lo estudia, la ciencia también. Y en eso fabrican, ¿no?, formas de aprovechar eso para hacer ¿qué? Plata. Como dijimos, don dinero está presente siempre. Siempre, forever. Hasta que el humano evolucione y sea como Star Trek, la nueva generación, donde no hay dinero. En Star Trek, la nueva generación, una de las cosas que la gente va a aprender de la ciencia ficción es que ellos viven en un siglo donde no hay guerras y el dinero no se usa. Y acuérdense, en Star Trek, la nueva generación son 7 temporadas. Creo que son como 400 capítulos, ¿no? No creo que tanto, 200 capítulos creo que son. Yo la tuve completa en alta definición, después la borré, las 7 temporadas. Pero la pueden ver completa, no hay que andar con billete, moneda, tarjeta de crédito, nada por el estilo. Es una humanidad totalmente distinta, por eso es ciencia ficción. Es una serial que convirtió a Patrick Stewart, el protagonista, el que hace de Jean-Luc Picard, en una celebridad mundial, conocido mundialmente. Creo que si le ven en la calle no le dicen Patrick Stewart, o señor Stewart, o Patrick, le dicen Jean-Luc Picard, porque es uno de los comandantes de todos los que hubo más apreciado, más que el comandante Riker. Y para los fans de la ciencia ficción, sabe que no estoy mintiendo. Porque el tipo supo hacer las cosas sin de por la buena o la mala, sino. Y tuvo guerras y batallas espaciales y todo. Pero a su gente no la pisó. No los obligó por las buenas o las malas, sino. Bien a los grones de mierda. De explotador, de hijo de puta, de autoritario. A su tripulación, que es mucha tripulación, quizás tan grande como las que llevan los grandes, gigantescos portaaviones norteamericanos. No sé cuánto llevan los rusos, otras potencias. Sé que los norteamericanos tienen tripulaciones de más de 2.000 personas, algunos. La USS Enterprise NCC 1701 lleva una cantidad gigantesca de tripulación, gigantesca, en su exploración espacial. Algo que todavía no podemos imaginar cómo hace un tipo para mandar por 5 años sin tener problemas, para no tener conflictos, ni PCNT, ni sindicato. Y bueno, ¿por qué ciencia ficción? ¿Y por qué no soñar que eso se puede hacer así? Entonces hay que detener los que ahora, ¿no? Porque Star Trek TNG se basa, o sea, Star Trek en la nueva generación se basa en que la humanidad creció después de la Tercera Guerra Mundial. Y eso me parece como profético, de que tiene que sí o sí haber una Tercera Guerra Mundial para que recién nos pacifiquemos. Ahora, seamos sinceros. En la serie de Star Trek, la nueva generación muestra que la Tierra, después de la Tercera Guerra Mundial, habría quedado más o menos el 10% de su población. ¿Quiénes se van a salvar? Eso no lo dice ahí la serial. ¿Quiénes se salvaron, quién no? Claro, en la serial muestran de todas las nacionalidades y todas las razas. Pero ¿Quiénes se van a salvar después de la Tercera Guerra Mundial? ¿Y quiénes se van a salvar de las otras especies del planeta después de la Tercera Guerra Mundial? Y es lo único erróneo o realmente temeroso de esa serial, ¿no? Pero lo que muestra el tipo es que es una tierra totalmente distinta a lo que conocemos ahora. Quizá el concepto del escritor es que habría que hacer mierda todo prácticamente y dejar unos poquitos y reempezar de nuevo con todo el conocimiento que se tiene. Después de esa Tercera Guerra Mundial, recién ahí empezar con que la humanidad ya tenga por primera vez una nave con velocidad warp 1, que es la velocidad de la luz un poquito más que la velocidad de la luz, y después ya pueda tener tecnologías en el cielo 24, donde ya tiene warp 10, más de, supera el warp 10, que ahí sería una velocidad que teóricamente le permitiría estar en todos lados del universo a la misma vez. Es algo medio conceptual imaginárselo. Después del Warp 10, supuestamente la nave puede, por experimentos que hicieron en la serial, en la serie de ficción, estar en todos lados del universo a la misma vez. Recorrer el universo instantáneamente, prácticamente en cero tiempo. Es algo medio que inimaginable. Sería algo, no sé, por ahora inimaginable. Pero ya lo hicieron en ese capítulo. Es muy adelantado el tema Star Trek. Y es una serial de los 90. Star Trek es la nueva generación. Bueno. Como yo dije hoy, yo soy como cabeza de turco, ¿no? Porque me arriesgo, ¿no? Y no soy un héroe ni soy persona que esté pidiendo protección. Yo le digo, comida con semen, con caca. Yo qué sé. El humano no afloja su mierda ni con los cigarros, ni con el chupe, ni con el cáncer. Es una bacteria extremadamente resistente, creo que más que el tardígrado. Para no emplear nada que le cueste la vida o le termine costando, ¿no? Perder sangre, heridas de balas, puñaladas, cosas así. No. Comidita con sangre. Ahora, si es una basura, lo va a pensar antes de firmar una ley que permita el ingreso de productos como flío o componentes químicos para uso familiar que contenga fósforo, por decir uno de miles de cosas que contienen productos que no debería estar ni existir dentro del hogar. Cosas que no se dicen oficialmente, ni por la tele ni por la radio. Yo creo que si la gente supiera todo lo que le hace mal de la vida moderna, volvería al rancho de barro con techo de paja y barro. Volvería a eso. Sabría mucho de nave espacial y todo lo que quiera, pero trataría de eliminarlo todo prácticamente. ¿Qué es lo que tratan de hacer los menonitas? Tener una vida diferente. Y yo no digo háganse menonitas porque no les van a dejar entrar. Es una comunidad cerrada para ellos. Y es que, por lo menos de afuera, aprender, no ser tan envidioso y querer taladrar e instalar micrófono y cámara espía dentro de un gran hermano para cierto sector de gente. De espionaje. Déjenlo. Capaz que ya que esperan más de 200 años, más de 300, y ver que las pestes que ellos no van a tener y nosotros sí. Y hablo de pestes mentales, como la mierda. De que hasta escuchar comentaristas de fútbol son como prostitutas rabiosas con el culo recaliente. La forma de relatar, de buscar lío, o sea, son rastreros, porque el fútbol es un deporte. Y esto lo convierte en una guerra en su relato. Le agregan caldo de cultivo, cosa que el hincha que esté con la radio en la cancha explote. Y la ley lo sabe, la justicia lo sabe, que los relatores de fútbol de las radios, ¿no? Aquí en la República Oriental de Uruguay y en muchos países más, son la fuente de infección del veneno que tiene la gente dentro. Son con ese lenguaje inmundo, venenoso y ponzoñoso, están obligando, como diciendo, ¿qué pasa? Y psicológicamente le dice, ¿qué pasa, cagón? Partile un botellazo a la cabeza a aquella mina que está de la otra hinchada, sentada sola con el bebé en brazo. ¿Eh? Esa es la clase de mierda que merece perder todos los mundiales, todas las competencias contra otros países. Países como Uruguay, que sigue permitiendo que haya esa clase de relatores, que no haya nada que le frene en su lenguaje. Ponzoñoso, inmundo, cobarde y rastrero. Porque esas inmundicias no están ahí. No están ahí, están escondiditos en sus cabinas más arriba. Muy raro que alguien trate de hacerle daño. Porque son de la prensa. Mundialmente tienen poder. Tienen 20.000 milicos para ellos y ellos generan la guerra. Y están bien guarecidos por su guardaespaldas. Cada tanto, por suerte, los agarran en la calle y les pegan un par de taponazos ahí. A ver si hay algo en esa mierda de cerebro que tienen. Cada tanto. Y hay buenos relatores, y sí, pero no son los que escuchamos. Todo el mundo quiere escuchar los guerrilleros, eso lo. Y no son de izquierdas, ¿eh? Son guerrilleros que son de otros sectores políticos y fomentan mierda, el odio, el veneno. Y bueno, para ellos también, comida con caca o con semen. Y después mírenlo y digan, sos un crack, siempre te escucho. Estaba rica la torta. Che, ¿cómo estaba el budín? Sí, este era de confitería. Doña Pochola, ¿eh? La de la verga cuadritos. Sí, te lo manda de regalo, ¿sabes? Comételo, lánzatelo y mándatelo para dentro del orto, ¿sabes? Porque vos nunca sabés quién es el enemigo o quién es la enemiga. ¿Y sabés qué? Lamentablemente, la gente va a tener que pensar si se puede o no se puede vengar. O no puede corregir a esta inmundicia que pudre el cerebro. Que siembra muerte con su relato de fútbol. Créanme, siembran muerte, no solo dentro de la República Oriental de Uruguay, afuera también. Pasa en muchos países, no miremos solo Inglaterra y Estados Unidos, en muchos países. Siembran muerte, caos, lío, piñata. Porque tenemos al típico fan que va, se sienta a mirar el partido, pero ¿por dónde escucha? Por lo altoparlante, no por la radio. Y sabe una cosa, cada uno interpreta las cosas a su manera. Y cuanto más violenta sea la persona, peor es. Y ahí tenemos a relatores lanzando el veneno como prostituta de lengua viperina, re hijos de puta. Y puedo decirlo tranquilamente, me dan asco estos relatores de fútbol. Uruguayos, re hijos de puta. Porque hay que ser hijo de una reverenda puta, ¿no? Para ser tan arrastrado, usando el poder de los medios. Se te subió a la cabeza el poder, culo roto. Aprovechando un evento físico como la transmisión de las ondas radiales. Culo roto, culo cocido, culo malandro. Dios quiera que llegues a viejo y te cojan en el geriátrico. Viejo pu, veneno. Son venenosos. Rastrero, siembra muerte, carroña. Con todo respeto, por favor, que esto lo digo respetuosamente. Y me chupa un huevo si vas a estar en la letra porque 99,99 que va a decir, estás mintiendo, estás difamando, soy el mártir, vos sos la plaga. Pero sos un sembrador de muerte, hijo de pu. Bueno, cada una piense lo que quiere, de lo que quiera, de lo que escuchó. No obligo a nadie a hacer a nada. Ni les monto el escenario. Solamente les dije, una forma de cobrarse venganza contra otra persona, sea hombre o mujer, y les di razones, sobrar razones para pensar, ¿no? Porque todo el mundo tiene la bronca contra alguien y busca la manera desde un rifle de 20 mil dólares con una mira, no, muerte no, hay que copiarle a los monos, semen y caca, y después miran. Y salúdenlo. Es la gran victoria, sin sangre se logra o se toma, dice, decía el periodista ahí. Qué inteligente el tipo. La verdad que es un tipo que me hizo evolucionar un poco más, porque cuando escuchaba la grabación, digo, la gran victoria, la que sin sangre se logra, ¿verdad? Y entré a pensar, y qué razón. Qué lindo que vos no tengas que ver a tu enemigo en un ataúd, sí, o tu enemiga, sino caminando en la vida con tu semen para siempre dentro de su organismo. O con tu caca, que se adosó teratogénicamente a su estructura de ADN, entonces ya vivís dentro de ella o de él, o tu semen. Provocó una teratogenosis dentro de él o ella, y vivís dentro de ella también. O sea, eres eterno forever, eres un dios, una diosa. Que pasen bien, no usen armas, no usen cuchillos como tantos payasines, ¿no? Le estoy dando un tema para evolucionar más. Ya dejémonos de armas y metralleta y bajemos a nivel caca, caca, comida, semen. Caca, comida, semen, digo. Caca, comida, semen. Caca, comida, semen. Comida, caca, semen. Comida, caca, semen. Como quieran cantarlo. Háganlo en un rap, háganlo en su estilo, su folclore. Va a ver que todo el mundo se baja del carro un poco. Aunque sea un peldaño o dos del poder, de su poder sin límite, de su cielo imaginado. Y no va a no, va a pensar bien. Yo voy a dejar en este mundo de los cagacomida y que te meten semen a la comida a mis hijos. Voy a pensar bien qué ley voy a firmar en mi beneficio, o en el de mi partido, o en el de tal empresa. Bueno, espero no ser muy tóxico, porque mi intención no es ser tóxico. Tampoco hacerme el maestro. Busco el lado. El mejor lado de la fuerza, como dice Star Wars. Luke, busca la fuerza, Luke. El lado oscuro es más grande y más poderoso que el lado luminoso de la fuerza. Y eso lo vemos hasta en la física. El universo es más oscuro que luz que hay en él. En el universo hay más vacío, como quien dice, aunque el vacío no existe, que oscuridad. O más oscuridad hay que cosa que se pueda ver o reflejar luz. Eso lo dice todo. La verdad que fue profético Star Wars. Para los años 80 mostró cosas que uno quedó helado. A la gente que vivimos, la pudimos ver décadas después. tenemos plata para ir a un cine. Porque son conceptos bastante increíbles. Bueno, les deseo que el poder de la fuerza los acompañe, pero no el poder de la fuerza oscura, el poder de la fuerza que les nutra de conocimiento y evolución. Acuérdense que el conocimiento se puede usar para el bien y para el mal. Y no lo hagan por el señor dinero. Chao, porque el señor dinero no es un dios. Es su creación, de su grandiosa creación tragicómica de existencia humana. Si no quieren dolor, no lo fabriquen. Chao.